Se hizo una tierra para que los Edain vivieran en ella. Y no era parte de la Tierra Media ni de Valinor, ni tampoco estaba separada de ellas por el ancho mar, pero estaba más cerca de Valinor. Fue levantada por Ose de las profundidades del agua inmensa, y fue fortalecida por Aule, y enriquecida por Yavanna. Y los Eldar llevaron allí flores y fuentes de Tol Eressëa. A esa tierra los Valar llamaron Andor, la Tierra del Don. Y la estrella de Arendil brilló en el occidente como señal de que todo estaba pronto y como guía en el mar. Y los hombres se maravillaron al ver la llama plateada en los caminos del sol. Salve, queridos hobbits. Soy la capitana Elia Martell y os doy la bienvenida a este navío con rumbo a la isla de Númenor, tierra de reyes. Ya se divisan en lontananza los concurridos muelles del puerto de Rómena, hogar del gremio de aventureros, donde los barcos aguardan preparados para una próxima aventura. Y a lo lejos, si os fijáis bien, veréis el pico del Meneltarma, la montaña sagrada, protegida por las águilas de Mangue. Pocos lugares en la obra de Tolkien despiertan tanta intriga como la Isla del Don, hogar de los Dúnedain, protagonista de una historia llena de luces y de sombras. ¿Queréis conocerla? Pues no os perdáis detalle, porque estamos a punto de echar el ancla. Regreso a Hobbiton. Como hemos dicho antes, ya no estamos en Hobbiton, estamos en Númenor, la Tierra de los Reyes. Ahora mismo estoy sentada en una taberna de Rómena, con el jefe del gremio de aventureros mirando en lontananza las olas del mar. Hola Guillermo, bienvenido al programa. Muy buenas noches y bienvenida a Númenor. Esta noche vas a ser nuestro guía en esta isla, en esta Tierra de Reyes, que es, como hemos dicho antes, es quizá una de las partes de la obra de Tolkien más misteriosas y que más atracción genera entre los lectores, ¿no? Una tierra llena de misterios, una tierra que es un regalo de los dioses para hombres. Entonces, hoy vas a ser nuestro guía tú. Pues nada, encantado de introduciros en esta isla maravillosa, que no es más que un sueño flotando en el mar, como decían los bardos de antaño. Númenor, también llamada Andor, la Tierra del Don, es una isla que tiene una forma de estrella y fue un regalo de los Valar a los hombres. Al final de la Primera Edad, cuando las batallas contra Melkor acabaron destruyendo todo Beleriand, los hechos de valor de los hombres, de las tres casas de los hombres aliadas de los elfos, la casa de Ador, la casa de Haleth y la casa de Beor, de cuyos héroes tenemos todas sus epopeyas y obras y hechos de valor en el Silmarillion, pues de estos héroes recibimos el regalo de los dioses. Porque el sacrificio que hacen los hombres para ayudar a los aliados élficos, a sus amigos los primeros nacidos, es tal que los Valar deciden regalar a los hombres a través de Earendil, que es el hombre, el que es capaz de conectar con los dioses y salvar en el último momento pidiendo la ayuda a los Valar. A través de Earendil se nos guía hacia el oeste, y allí van los hombres que quedan, los herederos de estas casas, para recibir su regalo. Y este regalo no es más que una isla en la que siempre brilla el sol y en primavera los árboles dan unos frutos y unas flores maravillosas y la brisa es estupenda. Y tenemos lo que viene siendo, pues, como he dicho, un sueño flotando en el mar. Bueno, para los que no estén, no todos nuestros oyentes están muy familiarizados con las novelas, algunos de hecho no se han leído el Silmarillion, entonces Guillermo lo ha explicado perfectamente, pero por si acaso hay alguna duda, lo que vemos en las películas de Señor de los Anillos es la tercera edad, la aventura de Frodo es la tercera edad. Hay otras dos edades antes. El final de la primera edad, como ha contado Guillermo, termina con una guerra muy importante y los hombres luchan al lado de los elfos, pero claro, para ellos no es lo mismo, los hombres son mortales y son más débiles y los elfos son maravillosos y grandes guerreros y estupendos y genial, pero los hombres hacen un gran sacrificio ayudándoles. Entonces su recompensa, la recompensa de los dioses para estos hombres que ayudan a los elfos en las batallas de Beleriand, pues es esta isla con forma de estrella. Ya simplemente para los que no estén familiarizados con los libros, esta es la situación de la que partimos. No obstante, como siempre aconsejamos que recurráis al papel, porque lo que cuenta Tolkien pues es mucho más completo de lo que vamos a poder contaros nosotros. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentar por lo menos que os pique la curiosidad y que querráis ir a buscar estas novelas. De todas formas, Guillermo, nosotros no somos muy objetivos. No. No somos nada objetivos con esto. Ya has notado que en mi voz está ligeramente quebrada, porque como amante de Númenor, o casi Númenorea, ¿no?, que me siento, pues todavía mi corazón mira al oeste, ¿no?, a pesar de que ahora estoy exiliado en la Tierra Media, porque todo el mundo sabe que Númenor fue engullida por las olas. Númenor siempre es el primer contacto que hay con Númenor es a través de unos pequeños ecos que nos vamos encontrando aquí y allá en El Señor de los Anillos. Cuando uno acaba de leer El Señor de los Anillos no sabe gran cosa de Númenor, pero sabe que los gondorianos y los Dúnedain son herederos y son los descendientes de los Dúnedain, de los hombres de Oesternese, que vienen de Númenor. ¿Y qué es Númenor? Pues Númenor es principalmente la segunda edad de Arda. La primera edad es la edad de los elfos, y la segunda edad con ganan por goleada los hombres, que tienen un protagonismo principal a través de Númenor, porque les han regalado prácticamente un continente, aunque no es especialmente grande la isla cuando miramos el mapa, pero su poderío, que empieza siendo humilde al principio, acaba siendo tremendo, acaban teniendo prácticamente todo el poder de la Tierra Media. Aquí es donde vamos a encontrar lo más interesante. Al final de la segunda edad tenemos unas tres fuerzas que se equilibran y que acaban con la guerra de la última alianza. La última alianza entre elfos y hombres. Así que de nuevo la segunda edad termina con una terrible guerra entre los humanos y elfos por un lado, y por otro lado las huestes de esta vez de Sauron, no de Melkor. Y bueno, y así empieza la tercera edad, que creo que acaba igual. Así que bueno, pues ahí tenemos lo que decía Carlos en los últimos podcasts, la caída del hombre. Pero vamos a Númenor, vamos a ir navegando hasta las costas de Númenor, que se encuentra, ¿dónde? Si uno mira el mapa de la Tierra Media, Númenor se encuentra al oeste. El mapa de la Tierra Media que hay al final del libro de los Anillos es un mapa que ya no cuenta con Valinor, con el continente donde tenemos los Valar y donde los elfos primero viajan hasta allí y luego vuelven con el tema de los elfos expulsados y llevados por Feanor. Númenor, digamos que está en medio, está al oeste, pero no anda muy lejos, no queda lejos de las costas de Valinor. De hecho, se dice que en los días muy claros, cuando los númenóreanos iban en barco, se alejaban unas millas de la costa y miraban hacia más al oeste, podían ver una isla. Y esa isla, ¿qué isla es? No es Valinor, es una isla que está... Stolerezea, exactamente. Stolerezea, nuestros amigos de Mallorca se lo conocen muy bien. Y entonces, pues uno dice, bueno, no puedo viajar tanto más al oeste. Voy a quedarme solo con esta pequeña visión que tengo allá al fondo en el horizonte. Voy a volver a la isla. La isla tiene un tamaño, más o menos, encajaría en un tamaño equivalente al de la península ibérica, solo que tiene una forma de estrella con una zona central grande y cinco penínsulas que se extienden radialmente, que son las cinco puntas de la estrella, porque Tolkien era así Así de cursi, porque cool. es que una isla con forma de estrella, madre mía. Sí, además uno mira mapa y sí. Es que es una estrella total, es una estrella total. Pero tiene, es verdad que la Tierra es un regalo y por eso le dan una situación privilegiada. Sí. Está entre Valinor, o sea, entre la Tierra de los Dioses, y entre la Tierra Media. O sea, es como una especie de distinción. No llegáis a la inmortalidad, vamos, no llegáis a ser dioses, no llegáis a Valinor, pero estáis por encima del resto de hombres de la Tierra Media que no tiene nada que ver con vosotros. Sois Exacto. un poquito más especiales. Es como una distinción. Exactamente, los Númenóreanos eran reyes entre los hombres, ¿no? Eso Eran es, reyes entre perfecto. los hombres, ¿eh? Pero hay que recordar que no escaparon por ello al destino de la muerte que Ilúvatar había impuesto a toda la humanidad, y aún así eran mortales. Vivían mucho, tenían una vida más prolongada. Se dice que empezaban los primeros Númenóreanos, los primeros descendientes de Elros, Elros Tarmin Yatur, el hermano, por cierto, de Elrond. Fijaos si es longevo Elrond. Bueno, es un elfo, pero sí, se ha visto no fructíferas batallas, como se dice, infructuosas batallas, ¿no? A lo largo de toda su vida. Su hermano Elros fundó y fue primer rey de Númenor, pero como era mortal, se le regaló una vida más larga, de hasta 300 años, ¿no? Comparado con los humanos que vemos en los anillos, que viven pues lo que vive un humano ahora, ¿no? Solo que bien conservados, ¿no? Y estos, los Númenóreanos, llegaban a vivir hasta 300 años. Luego ya veremos que poco a poco van viviendo menos. Sí. Pero bueno, vamos a volver otra vez a la isla. Tenemos una isla con cinco puntas de estrella, cada una, realmente como cada pequeña, no es, sí, bueno, península sería, o cada pequeña parte de la isla tiene como su cualidad especial, ¿no? Sí, tenemos las Forostar, que son la península rocosa del norte, donde tienes vientos que vienen del este y del norte, y ahí está el Sorontil, que son estos escarpados que caen al agua, y ahí es donde uno de los reyes fundó, bueno, construyó un pequeño observatorio astronómico, que esto lo tengo que decir. Y es una zona rocosa. No recuerdo ahora los accidentes más geográficos, pero hay toda una descripción en los cuentos inconclusos. Y a la izquierda, en el oeste, tenemos Andustar, ¿no? Bueno, todas las penínsulas acaban en Star, lo cual, bueno, pues ya nos da una idea de cómo es la isla, ¿no? Tenemos la Forostar al norte, Andustar, porque Andúnie y Dúnedain, esto es oeste nélfico, Andustar, Giarnustar al suroeste, Giarrostar al sureste y Orrostar al este. Así, Eso recorriendo en el es. sentido antihorario. Vamos a empezar por Andúnie, porque está mirando hacia el oeste y es quizá una parte muy importante en la historia. En Andúnie está la bahía de Andúnie, y es donde llegaban los elfos, porque al principio de la historia de Númenor, los elfos visitaban a sus amigos los humanos, a estos vecinos nuevos que tienen, que son muy majos, son casi como nosotros, son casi tan guapos, casi tan altos, casi tan fuertes como los elfos. Y los elfos llegaban a Andúnie, ahí está la ciudad, la segunda ciudad más importante, o la tercera ciudad más importante de Númenor, y allí vivían unos nobles muy importantes, que son los señores de Andúnie, que eran consejeros del rey y eran también de la sangre real. Y más al sur estaba el Dalonde, con la bahía del Dana, y ahí tenemos unas costas maravillosas, con unas playas blancas. Además hay un río que viene del centro de la isla, que se llama Mittalmark, que se me ha olvidado mencionar, donde está el Meneltarma, que es una gran montaña volcánica que juega un papel muy importante. ¿Y dónde está la capital? Y la capital pues está muy cerca del Menel Tarma, en el centro de la isla, pues sí, por supuesto, ¿no? Si tienes una isla, pues la capital tiene que estar en el centro. La capital se llama Armenelos la Dorada, y no está muy lejos de Rómena, que es la ciudad portuaria más importante al otro lado de la isla. Digamos que hay una línea que va pues, en Anduni, Armenelos y Rómena. Y Rómena es la ciudad portuaria que está al este y es la más importante. De ahí partían todos los barcos que iban hacia el este, que es la Tierra Media. Y de ahí partían todos los exploradores numenóreanos. Y Armenelos la Dorada es la capital del reino y ahí vivían los reyes. Y en el Menel Tarma, que es esta montaña que se percibía en las alturas, es donde se hacían pues unos pequeños rituales, que son los únicos rituales que se tiene constancia que haya Tolkien escrito y descrito, ¿no?, en su obra. Y cerca de la montaña del Menel Tarma, que en élfico significa pilar del cielo, porque una montaña que además tenía unas raíces de roca que ya indicaban en qué dirección se iban a extender los brazos de la isla de Númenor. Y ahí estaban las tumbas de los reyes, era una zona muy importante. Y en esta zona, en la zona de Mittalmar, era una zona que no era muy boscosa, era una zona más de prados y de colinas. Estaba la zona de Merie, que también es importante en la historia de Númenor, como vamos a ver ahora. Sí, sí, sí, por supuesto. Era una isla con una fauna y una flora maravillosa, con elfos que traían de vez en cuando semillas maravillosas de Valinor, y Yavanna había plantado unos árboles estupendos y había, como había dicho antes, una fragancia maravillosa en primavera, y parece que las estaciones se adaptaban a las necesidades del hombre, es lo que nos dice Tolkien, así que, como dicen los bardos, pues no hay lugar mejor para vivir que Númenor, es un sitio maravilloso. Bueno, de hecho, los Malorn se plantan ahí y dicen que los que se llevaron a la Tierra Media nunca llegaron a alcanzar esa altura que tenían en Númenor. O sea, es como un lugar mágico, paradisíaco, espectacular. Claro. Todo es mejor allí. Claro, también hay que tener en cuenta, y esto pues está bien que lo hayas dicho, que nosotros no somos imparciales aquí. Y es que los textos aquí donde tenemos más información de la vida en Númenor y la descripción de Númenor son unos textos que están en la biblioteca de Gondor, que son unos pergaminos que se salvaron, porque sabemos que Númenor, en fin, no se salvó. Entonces, pues si hay unos copistas que dejan ahí unos textos, bueno, pues van a hablar muy bien, ¿no? Entonces, pues como tú has dicho, cuando se habla de los Malor, nunca llegaron a ser tan altos como lo fueron en Númenor. Ocurre así en muchos sitios. Nunca llegaron, las construcciones de Gondor fueron un eco de lo que fue Númenor antaño, antes de la caída, ¿no? Númenor está muy muy idealizada, ¿no? Y está muy bien que así sea, porque Númenor es maravilloso. Es un regalo de los dioses, entonces, ¿cómo esperas que sea? Pues espectacular. Bueno, Númenor tiene muchísimas, la verdad es que tiene muchísimas cosas curiosillas en las que podemos entrar, pero una vez hecha esta descripción de la geografía por encima, y el que quiera más que investigue, porque lo hay, yo creo que debemos hablar de los Númenoreanos en sí mismos. Algo has contado del origen, pero bueno, sí que es importante decir que Earendil, el marino, tiene dos hijos, Elrond y Elros. Y ellos son medio elfos porque son medio elfos, y Earendil también es el medio elfo, entonces se les da la posibilidad de elegir. Exactamente, son de los pocos afortunados, si no los pocos, que pueden elegir, y ahí hay una fractura terrible entre dos hermanos, ¿no? Y es que Elrond decide ser elfo y Elros no. Elros decide ser un hombre, que significa que su vida es corta, pero bueno, ya sabemos que los hombres tienen un espíritu más agitado, ¿no? Como mencionaba Carlos en uno de los podcasts anteriores, y Elros funda, es el primer rey de Númenor, y de él viene toda la estirpe de los reyes de Númenor, así hasta 23 en la última versión. Y digo esto porque, bueno, lamentablemente Tolkien no publicó nunca la versión de Númenor, la versión más definitiva, y ahí hay 23 reyes, pero en diferentes versiones hay menos reyes, desde 7 hasta 15. pero en los cuentos inconclusos tenemos un registro dinástico donde se nos habla de cada uno de los reyes, lo que había hecho, lo que había contribuido a la historia, y esto es muy interesante porque no hay, yo creo, tantos detalles culturales así concentrados en un mismo texto como lo hay de Númenor en los cuentos inconclusos. Sí, es verdad, tienes todo tipo de costumbres, usos, formas de vivir, cómo se expresaban, en qué eran buenos, en qué no eran buenos, eran buenos en casi todo, ¿no? Pero bueno, cosas que incluso modas, o sea, es que tienes un poco de todo ahí, y es verdad que es un texto que no es muy grande, o sea, y muchísimo más sobre otras cosas, y sin embargo, concentra muchas cosas curiosas. O sea, tú te lees los cuentos inconclusos y puedes hacerte una idea de lo que era vivir en Númenor en la época en la que Númenor era esplendoroso. Si no, con la descripción, con el cuento que incluye sobre Aldarion y Erendis, que abordaremos más tarde. Exactamente, hay muchos detalles que no dejan de ser unos detalles que no son importantes, ¿no? Desde el punto de vista de estudiosos de Tolkien, que queremos ser, ¿no?, aquí, y queremos entender a Tolkien, pues hombre, de saber que los Númenóreanos tenían un gremio de armeros y que eran muy buenos haciendo armas, a pesar de que las armas las llevaban solo por el placer de, oye, fíjate qué bonito tu espada, a ver cómo brilla, pero no las usaban porque eran gente buena, hasta el final. Entonces tenían arcos de acero hueco y eran excelentísimos arqueros y les encantaba montar a caballo y tirar al arco. Y eran muy buenos haciendo eso. Y luego hicieron un gremio de aventureros y eran excelentes marineros. Y amaban la construcción de barcos y aprendieron de los elfos la construcción de barcos y la mejoraron. Y nunca hubo carpinteros de barcos tan hábiles como los Númenóreanos, e hicieron cartas de navegación de toda la Tierra Media que se perdieron. Todo esto se perdió. Pero tenemos bueno, muchos detalles de había una ceremonia cuando se nombraba heredero al trono, por ejemplo. Se menciona que hay una. Sí, cierto, cierto. Y luego está la ceremonia, por supuesto, de la toma del cetro. En Númenor no hay corona, sino que hay cetro. Y se menciona que hay ese tipo de ceremonias que es un detalle sin importancia, pero que bueno, que al fan, como dice Tolkien, porque lo dice en sus cartas, ¿no? Y no me gusta esa palabra, pero Tolkien dice que bueno, que al fan está deseoso de este tipo de detalles de fauna, flora, historia, geografía, pues está ahí, están ahí todos estos detalles maravillosos para darle más riqueza a la obra y para hacer que sea más coherente este contrato que hay con el lector. Eso es. Pero es verdad que no tienen, o sea, es verdad que a lo mejor estos detalles no tienen una gran relevancia para los estudiosos, pero oye, mola. Claro que mola un montón saberlo, mola porque te mete completamente, es lo que decíamos, tú te crees que esto ha existido. Y te digo una cosa, para la gente que nos escuche y juega el rol y ambiente partidas, esto es una joya. Los cuentos inconclusos son una joya, lo tienes todo. Si te quieres montar una buena partida de rol y quieres saber de verdad, ¿quieres darle el toque costumbrista? Tienes que hacerla en Númenor y leerte esto. Exactamente. Estás tardando, vamos. Y por supuesto, aparte de estos detalles, pues hay otros detalles que por supuesto sí que hay que apreciar, que son la cantidad de nombres que hay. Aunque en este caso son nombres élficos, al menos los que aparecen en los inconclusos, pero hay un montón de nombres para los barcos, curiosamente. Uh-huh. Hace poco en Amsterdam vi un barco que le habían puesto el nombre de Tolkien y dije, pues anda, hay que ser torpe, ¿no? Con la cantidad de preciosos nombres élficos o no élficos que hay para barcos, vas y le pones Tolkien o Lorien, no sé cómo le puso, pero me pareció horrible. ¿Cómo pondría yo a mi barco? Pues mira, el primer barco que tenemos el nombre escrito se llama Entulese, que en élfico significa retorno, porque fue el primer barco con el que se llegó a la Tierra Media. Los Númenóreanos empezaron a explorar los mares alrededor y cada vez más, no podían ir al oeste, ahora lo contamos, pero iban explorando cada vez más, y Beantur, uno de los fue un rey de Númenor, ¿no?, el abuelo de Aldarion, fue el primer Númenóreano, el primer marinero que llegó a la Tierra Media, y para esto pues tuvo que hacer una gran expedición, y con todo su conocimiento y un barco muy importante que fue el Entulese, llegó a Lindon, y allí conoció a Círdan, el carpintero, el élfico. El carpintero de barcos. De los elfos, sí, sí. Y cuando llegaron allí, los Númenóreanos, por primera vez, pues vieron la Tierra Media y dijeron, wow, esto nos lo han contado. Alguien nos ha contado que aquí, en la Tierra Media, de aquí venimos. Y los elfos les recibieron con mucha alegría porque, bueno, estos elfos son otros elfos, no son los elfos de Valinor, sino que son los elfos de la Tierra Media, ¿no? Son los Teleri, que están con Círdan, y reciben a los Númenóreanos, y hay un momento ahí muy bonito, y se entienden porque los Númenóreanos hablaban élfico, habían traído la lengua élfica y la usaban. Pero aquí esto es una cosa que Tolkien nos da una pincelada para recordarnos que no solo es un coleccionista de detalles para enriquecer tus partidas de rol, sino que es un autor mucho más profundo. Los Númenóreanos tienen su propia lengua, que es el Adunaico. Adunaico significa lengua del oeste. Y aunque lo que sí establece Tolkien es que los Númenóreanos hablaban élfico como lengua oficial, como lengua para los documentos, la lengua vernácula, la lengua del uso cotidiano, pues era el Adunaico. Y bueno, pues hay personajes que prefieren usar más el Adunaico, hay otros que prefieren más usar el élfico, y en función de la historia ya veremos que esto tiene una importancia relevante. La lengua no es solo una pincelada y un detalle, no solo hay palabras por aquí y allá, esto realmente es más interesante, y tenemos pues otro detalle. Por ejemplo, ella ha dicho que Beantur fue el primer Númenóreano que llegó con la Entulese a la Tierra Media. Pues allí se describe en una historia inconclusa, porque estos son unos cuentos inconclusos y no dejan de ser más que pues unos esbozos de historias que el pobre Christopher Tolkien sudó mucho para compilar y recoger, y que nosotros no podamos disfrutar. Pero ¿cuántas más habría por ahí debajo del cajón? Pues en una de estas historias inconclusas se cuenta que cuando los Númenóreanos llegaron y vieron a los elfos y los recibieron, se acercaron allí unos hombres, porque también había hombres en la Tierra Media, no habían ido todos a Númenor. Había hombres que no llegaron a cruzar al este de la Tierra Media, perdón, al oeste, hasta Beleriand, cuando Beleriand se anega bajo las aguas en el primer cataclismo que ocurre. Se nos cuenta que igual que los elfos van a Valinor y vuelven, hay hombres que van y se unen a los elfos, no, y hay otros que se quedan al otro lado de las montañas. Y estos hombres están allí, y son unos hombres no primitivos, pero sí son hombres que no han establecido mucha alianza con los elfos, entonces no han aprendido de ellos y están por allí en los bosques, ¿no? Viviendo, pues, sufriendo un poquito las inclemencias de Arda, y se encuentran con los Númenóreanos. Y dicen, anda, esto nos recuerda a unas leyendas de unos hombres que hicieron hechos de valor y que nos han dicho que fueron al mar, porque Beantur es, no sé si es la quinta generación, el quinto rey de Númenor. Entonces han pasado unos cuantos años, ¿no? Sí, bastante. Y en este encuentro, Tolkien dice que se miraron los unos a los otros, los Númenóreanos vieron a unos hombres y dicen, estos hombres son hombres, no son elfos, y los hombres de la Tierra Media dijeron, estos nos suenan de algo, e intentaron hablar y no se entendieron al principio, pero resulta que luego sí, porque había palabras que tenían en común. Esto es un detalle muy bonito. Tolkien, como hacedor de lenguas y como creador de pueblos alrededor de esas lenguas, pues nos cuenta que este momento de este primer encuentro lo pudieron arreglar porque había palabras que sí que tenían en común, y palabras que, poniendo un poco de atención, podían entenderse. Es decir, que hay una raíz común, y que el Adunaico, pues, bueno, se desarrolla en Númenor, o se nos explica que en Númenor se hablaba Adunaico, pero que puede venir de, tiene un origen un poco más primigenio, y están ahí conectadas. Es la lengua de los hombres. Uh-huh. Eso, y es además es una cosa como muy de la saga realidad, ¿no? Que tengas tu lengua, y bueno, hay sitios donde se hablan dos lenguas y tiene su importancia la lengua original que se habla en la tierra, así como la otra. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en Cataluña, donde hablan castellano, pero tiene mucha importancia la lengua catalana. Para los numenorianos era parecido, pues hablaban élfico y todos los documentos importantes estaban en élfico, pero ellos tenían luego su lengua, que cobra más importancia después. Y como en la saga realidad, las lenguas algunas tienen raíces en común y nos sirven para, pues, para esa conexión, y eso sirvió a los numenoreanos para poder conectar con esos hombres de la Tierra Media. Uh-huh. De todas formas, los numenoreanos, como estábamos contando, el Rostal Tarmillantur decide ser hombre y se convierte en el primer rey de Númenor, pero es muy longevo. Uh-huh. Y esa longevidad se transmite al resto de numenoreanos, aunque va menguando poco a poco a medida que pasan los años, pero los primeros numenoreanos, el primer rey de Númenor, yo creo que llega a los 500 y pico años, creo recordar. Claro, para sí, ellos... Sí, no recuerdo la cifra, pero una cifra exagerada. Una cifra exagerada. Luego, poco a poco, van durando menos, ¿no? Pero claro, si Beantur es la quinta generación de reyes y viven lo que viven, pues ha pasado muchísimo tiempo. O sea, la leyenda sobre Númenor ha aguantado en la Tierra Media muchísimos años. Es sorprendente que se acuerden. O sea, realmente, si lo piensas en tiempo, es sorprendente que siendo hombres tan primitivos, como hemos dicho, haya pasado de generación en generación, de boca a boca, esa leyenda sobre los hombres que se fueron al mar. Es interesante esto. Uh-huh. Pero bueno, sobre los numenoreanos hay muchísimo que decir. Ya hemos dicho bastante, eran longevos, eran muy inteligentes, eran casi muy parecidos a los elfos. Les gustaba mucho viajar, pero es que claro, ellos viven en una isla. Era un proceso natural. Que los numenoreanos sean marineros es una cosa como natural. Sí, es totalmente natural, y a las pocas generaciones empiezan a adentrarse con más valentía en el mar, llegan a las costas de la Tierra Media, aprenden más con Círdan, traen esos conocimientos, los mejoran, los desarrollan y se vuelven realmente unos aguerridos marineros, tanto que funda Aldarion, que llegó a ser rey. Aldarion, en sus años jóvenes, se hace un grandísimo capitán y un excelente marinero, y funda el gremio de aventureros que acogía a los mejores marinos, y lo que van haciendo, lo que nos cuenta en esa historia, podemos hablar ya de Aldarion Erendis, los numenoreanos empiezan a viajar a la Tierra Media, y al principio van allí y enseñan a los pueblos libres. Bueno, son pueblos que están allí, como ya hemos dicho, que no están todavía oprimidos por Sauron, y algunos sí, hay una pequeña dejadez allí, los elfos no llegan, entonces bueno, pues están los hombres desamparados, y llegan unos hombres altos, fuertes, con los ojos grises, con unos barcos con velas negras, llenos, cargados de joyas, y porque en Númenor también había joyas, por supuesto. Y, hombre, faltaría más. Y entonces les enseñan a hablar, les enseñan a construir, les enseñan arquitectura y les enseñan a construir barcos, y entonces van fundando pequeñas colonias al principio. Durante poco tiempo, porque ellos todavía están muy enamorados de Númenor y vuelven a Númenor, y según van pasando las generaciones van pasando más y más tiempo en la Tierra Media y van creciendo en poderío, porque claro, si uno se dedica a ir a la Tierra Media y trae a la metrópoli, que ya esto ya son colonias, y a la metrópoli traes todas las riquezas en la Tierra Media, pues esto engrandece en gran medida al reino, y se van haciendo pues cada vez más poderosos, y fundan Pelargir, y fundan Umbar, y fundan pues todas las colonias, y Aldarion, de entre todos ellos, es el capitán, el gran capitán al que todos desean viajar con él. Pero Aldarion tiene una responsabilidad, porque es el heredero al trono, al cetro. Bueno, aquí ya estamos entrando en la famosa historia de Aldarion Elendis, que tanto hemos comentado y que también es parte importante de los cuentos inconclusos. Está la descripción de la isla de Númenor, breve pero concisa, y a continuación la historia de Aldarion Elendis. Y esta es, aquí sí es donde se recogen todas las costumbres, sí, y todos los todo lo que es el día a día en la tierra de los reyes. Entonces vamos a entrar, porque es interesante esta parte. Creo que nos estará escuchando Paula, y que es nuestra community manager, seguro que este programa no se lo pierde ni de broma, y seguro que le hará ilusión que entremos en esta historia a fondo. Pues sí, la historia de Aldarion y Erendis tiene un segundo título, ¿no? Aldarion y Erendis, la esposa del marino. Porque aquí, ¿quién es el protagonista? ¿No? Es Aldarion, es Erendis, es el mar. Pues es una historia, como ya has dicho, que está plagada de detalles sobre los usos y costumbres, y tiene citas muy bonitas. No, yo no quisiera contar mucho porque es una historia que está muy bien, es un cuento, que no merece la pena que lo describamos mucho, porque este no se conoce mucho y quizá la gente lo que quiera es ir corriendo a los inconclusos y leerlo, ¿no? Es un cuento, no sé si son 30 o 40 páginas, y merece la pena, pero podemos esbozar algunas cosas, ¿no? Podemos decir que Aldarion es el heredero al cetro y es un marino de probada valía y enamorado del mar, y ese es el problema, que está enamorado del mar, ¿verdad? Pero bueno, como ya hemos dicho, en Númenor llegan los hombres que son herederos de las casas de los hombres del Silmarillion, y entre ellos está la casa de Ador o de Haleth, no recuerdo Erendis de qué descendientes, pero Erendis conserva los ojos, la belleza y el genio, conserva el genio de su casa. Y es un personaje muy interesante, es un personaje excelente, probablemente a mí me parece que uno de los más personajes femeninos más interesantes de toda la obra de Tolkien, porque tiene realmente el genio, ¿eh? Tiene el genio de la casa de Beor. Beor, gracias. Tiene el genio de la casa de Beor y además le pega. Sí, sí. Y bueno, pues ¿qué vamos a contar la historia? Pues tenemos un guapísimo heredero al cetro. Guapisísimo, lo describen ahí. Con un genio también indomable, que no obedece a las órdenes de su padre, salvo que sean unas órdenes por escrito del rey de Númenor, te lo ordena, porque claro, Aldarion va viajando cada vez más y más a la Tierra Media, y sus viajes se extienden más y más y más, y le van dando un toque de atención en casa de, oye, tú vas a ser el heredero de Númenor y tienes que conocer tu isla y tienes que conocer a tu pueblo. Está muy bien viajar y ser un buen marinero, y está muy bien traer conocimientos de Círdan y de la Tierra Media, pero tú vas a ser rey de Númenor. Y claro, pues atarle a un marinero en tierra es muy difícil, porque el marinero pues lo que quiere es ir al mar una y otra vez. Y aquí pues hay muchas descripciones y muchos fragmentos muy bonitos donde leemos cómo ese amor por el mar es inexplicable y puede con todo. Y entonces aparece Erendis, que es una dama muy bella, y consigue emblandecer un poquito el corazón de Aldarion, y entonces, bueno, pues tenemos una historia de amor y Aldarion llega a ser rey, y la historia de amor, bueno, pues no siempre sale bien, ¿verdad? No. Y es una historia de amor plagada de detalles, de discusiones de pareja y de marinero, pues me voy al agua, pues me voy a mi casa en la montaña, porque a mí no me gusta el mar, y tienen una hija que se llama Ancalime, que es la primera, bueno, es heredera, por supuesto, heredera al cetro, y había una ley en Númenor que en principio eran los varones los herederos al cetro, pero solo tienen una hija, y entonces el rey, ¿qué hace? Pues dicta las leyes, y si hay que cambiar las leyes, como soy Aldarion, las cambio, y entonces la hija de Aldarion y Erendis, Ancalime, pues se convierte en la primera reina de Númenor. Esto es, pues está muy bien, ¿no? Ojo con esto, que es muy curioso y muy importante. La verdad es que este cuento es raro. Dentro de la producción de Tolkien me parece raro. Raro porque hay un amor que sale mal, y además muy mal. Sí. Y raro porque aquí tiene un cambio importante, que es, oye, las mujeres también pueden gobernar. Mucha gente acusa a Tolkien de machista. Yo nunca he estado de acuerdo. Creo que esto lo prueba, me parece. Bueno, hay otras cosas, realmente no me lo parece de ninguna manera, pero el hecho de que en una de sus historias el rey cambie las leyes y diga no, la mujer puede gobernar, Yo no he tenido hijos, no voy a dejarle el trono a ningún primo, coño. Yo tengo una hija y mi hija es perfectamente capaz, así que mi hija gobierna. La hija también tiene tela, ¿eh? Sí, marinera. Sí, sí. La hija también tiene telita, ¿no? Aquí esto parece pues es la, parece y la Inglaterra medieval un poco, ¿no? Que te encuentras cada uno y dices, madre mía. Pero sí, o sea, aquí Ancali me gobierna. Y a partir de entonces se instaura esa ley en Númenor y las mujeres pueden gobernar. Y hay varias reinas, no hay muchísimas, es verdad, porque tienen varones. Pero hay varias reinas. Sí. Y algunas gobiernan, hay una que no, que deja a su marido ahí que lo haga un poco todo. Sí. Pero sí. Y creo que son las, no sé si las hijas o las nietas de la misma Ancalime, deciden no gobernar, pero podrían hacerlo. Como es un detalle que aparece ahí en los registros dinásticos. Esto es para la gente a la que les guste las casas reales y la sangre y los árboles genealógicos y por qué este rey es famoso, pues esto está muy bien, porque es otra colección de reyes más sobre los que estudiar y está muy interesante, ¿no? El registro dinástico. Y Ancalime, como tú has dicho, pues hereda el genio de padre y madre, así que es un personaje también tremendo, tremendo. Es una historia, desgarradora, porque es un amor que no sale bien, no se comprende, no se quieren comprender, cada uno tiene un orgullo tremendo y nadie quiere ceder, pero a la vez entiendes perfectamente a los dos y no sabes de qué lado estar. Aldarion es un marino, ha estado toda su vida navegando y al final de la historia, bueno, la historia es inconclusa, por supuesto, y Christopher dice que ha hecho lo mejor que ha podido con los fragmentos que ha encontrado en el cajón de su padre. Pero hay un final maravilloso que no debemos desvelar. No vamos a desvelar. Pero Aldarion tiene asuntos en la Tierra Media y esos asuntos tendrán algo de importancia, así que hay por ahí unas cartas y bueno, tiene de todo, es un cuento excelente. Es un cuento estupendo, pero realmente aquí, aunque les entendemos a los dos, es que es una historia de un triángulo amoroso, porque en realidad Aldarion está enamorado de Erendis y está enamorado del mar casi al mismo nivel. Sí. Yo diría que casi más del mar, ¿no? Pero bueno, que es un amor a tres bandas. Uh-huh. No es una historia romántica al uso, es un triángulo amoroso en toda regla. Sí, sí. En toda regla. Pero bueno, muy bien. Aquí yo creo que es donde percibo más el cambio de los hombres. Y quizá porque es lo único que tenemos a mano. O sea, la historia de Númenor está entre el volumen de la historia de la Tierra Media, de la caída de Númenor, los cuentos inconclusos y el Silmarillion. Sí. Y yo aquí es donde percibo el cambio en los hombres. El carácter de Ancalime me recuerda mucho al carácter de los últimos númenoreanos. O sea, para mí la historia de la caída y del declive, en cierto modo, empieza aquí. Para mí. Empiezo a ver ese lado, más orgulloso de los numenoreanos. O sea, ese orgullo del que hablabas sobre Aldarion Erendis, que son orgullosos y no se quieren entender. Aquí el orgullo es donde más despunta. Y es ese orgullo el que lleva a los numenoreanos al final hacia su ruina. Sí, es exactamente aquí, es donde, además es donde hay un primer contacto con la sombra, porque hasta este momento todo es maravilloso y el mediodía de Númenor brilla el sol y es todo perfecto. Los númenoreanos crecen en número, en sabiduría, en ciencia, en sus viajes, y no hay nada malo hasta, no sé, 1000 años o 1500 años. No ha pasado nada terrible, ¿no? Salvo esto que comentas de Ancalime y este orgullo y esta manera de ser los númenóreanos, que bueno, que no son elfos, son humanos, son hombres y tienen una pasión en todo lo que hacen, que es que no puedes comparar con los elfos. Y los humanos, pues como ya hemos visto en la obra de Tolkien, pues tienen lo que hablamos de la caída, lo que hablaba Carlos en los podcasts anteriores de la caída, ¿verdad? Uh-huh. Sí, porque al final yo creo que aquí el problema que tienen los númenóreanos es que ellos mismos se confunden. No están ni en un sitio ni en otro, no son elfos del todo, pero tampoco son hombres corrientes. Entonces yo creo que aquí el orgullo les ciega y ellos mismos se confunden, no se dan cuenta de que no son elfos. no quieren aceptarlo. Exactamente, no quieren aceptar el destino que se les ha impuesto y el libre albedrío que tienen al principio y que bueno, sin resistir mucho aceptan, pero es un libre albedrío limitado, pues poco a poco van viendo dónde están los límites y quieren empujar un poco más y un poco más y aquello pues se rompe, ¿no? Y Tolkien, pues voy a comentar una carta en la que describe así rápidamente las fases por las que pasa Númenor y vamos entrando en detalles, ¿no? Tolkien dice que hay tres fases en su caída. Dice la primera, o primero, consentimiento, obediencia, que es libre y voluntaria, aunque sin cabal comprensión. Luego, durante largo tiempo, obedecen de forma involuntaria, murmurando cada vez más abiertamente. Por último, se rebelan y se produce una pequeña fisura entre los rebeldes hombres del rey y la pequeña minoría de los fieles perseguidos. Al principio los Númenóreanos empiezan a navegar y se les dice: no podéis viajar al oeste, no podéis ir a Valinor. Y al principio lo aceptan, dicen: bueno, tenemos todavía mucho que descubrir y mucho que aprender. Pero a medida que van inundando la Tierra Media con colonias y con más y más barcos y empiezan a enriquecerse, pues empiezan a tener más ganas de completar los mapas, ¿no? Y las cartas de navegación y decir: bueno, quiero navegar al oeste, ¿por qué no puedo?, ¿no? Entonces, en el Silmarillion dicen: los Númenóreanos empezaron a murmurar en secreto al principio y luego con palabras manifiestas en contra del destino de los hombres y sobre todo contra la prohibición que les impedía navegar hacia el occidente. Y decían entre sí: ¿por qué los señores del occidente disfrutan de una paz imperecedera mientras que nosotros tenemos que morir e ir a no sabemos dónde, abandonando nuestros hogares y todo cuanto hemos hecho? Y los Eldar no mueren, aun los que se rebelaron contra los señores. Y puesto que hemos dominado todos los mares y no hay aguas demasiado salvajes o extensas para nuestras naves, ¿por qué no podemos ir a Valone y saludar allí a nuestros amigos? Y uno cuando lee los argumentos de los Númenóreanos, pues le parece muy bien. Porque claro, como comentaba Carlos en el podcast anterior, tienes que aceptarlo. Los elfos están ligados a la tierra y para los hombres se ha preparado un destino diferente. Su vida es más corta, pero su alma no está ligada a la tierra. Hay algo más detrás. Pero como nadie ha venido a contártelo, pues... Claro, es un como dice Arwen, al final del Señor de los Anillos, es un don amargo. Es un don amargo y a medida que se vuelven orgullosos y poderosos y ven que son auténticos, prácticamente, bueno, viven muchísimo, son fuertes, son sabios, son en la Tierra Media, son los más altos de todos los hombres, y dicen: bueno, ¿y por qué no un poquito más? Voy al oeste, saludo a mis amigos los elfos y ya de paso, ¿por qué no soy inmortal?, ¿no? Y ese es el problema, ahí es donde caen, donde esta avaricia rompe esta fina hebra que ata a los hombres y de nuevo vuelven a caer, ¿no? Uh-huh. Esta historia hay que contarla porque es importante. La caída de Númenor, quizás es lo más importante de Númenor, es muy triste. Sí, en el Silmarillion tenemos dos o tres páginas para describir todas estas clases maravillosas y violentas y ahora empezamos con lo malo. Y es el rey. Efectivamente. Por eso los inconclusos se le da importancia porque es la única fuente que tenemos sin que esté pringada del lado oscuro, ¿no? Tienes que ir a los inconclusos para aprender algo de Númenor, porque en el Silmarillion lo que hay es ya el final agónico de este pueblo. Hemos dicho que los Númenóreanos vivían, pues es verdad que el primer rey más de 400 años, cerca de 500, en torno a 300 es la media, pero poco a poco van viviendo menos, según van volviéndose más orgullosos, más ambiciosos. Y aquí es donde no podemos esquivar más. Esto es el mito de la Atlántida. Y no pasa nada. Se puede decir, Tolkien dice en sus cartas una y otra vez que Númenor es su particular versión del mito de la Atlántida. Pero Tolkien no es un amante del anglosajón y del finlandés y del gaélico, pero no me dices... Sí, pero es que Tolkien era extremadamente inteligente y sobre todo Tolkien tuvo una formación muy sólida en clásicos, ¿no? En lengua y literatura clásica, empezando por su madre que le enseñó a latín y griego a un niño, ¿no? Hasta lo que le puedes enseñar a un niño. hasta tengo aquí un fragmento que me llamó mucho la atención cuando lo leí en la biografía de Carpenter de Tolkien, cuando Tolkien estaba en el King Airbus, ¿no? Antes de entrar en Oxford, pertenecía a un debate, a una sociedad de debates, ¿no? Y era costumbre que mantuviesen de vez en cuando un debate enteramente en latín, ¿vale? Pero esto era demasiado fácil para Tolkien, ¿vale? Un debate en latín era muy fácil para Tolkien. Entonces, se dice que una vez tomó en estos debates donde cada uno interpretaba un papel de algún personaje clásico, Tolkien interpretó el papel de un embajador griego ante el Senado romano y habló enteramente en griego. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque era un auténtico pues conocedor de los clásicos y el latín era fácil para él. Es repelente. ¿Mm? Y, bueno, Guillermo, es repelente. Hay que, en esta parte, entonces, hay que decir. Entonces, él pues apreciaba mucho el griego, ¿no? Le considera que el griego es, para él era fonoestéticamente agradable, ¿no? Entonces, suponemos que el español también. Creo que también menciona que el español le gustaba. Cómo sonaba, ¿no? Que para él el sonido de los idiomas es importante. ¿Por qué hablo del griego ahora y de los idiomas? Bueno, pues porque Tolkien no tiene ningún pudor en decir esto, que el mito de la Atlántida, que nos llega a nosotros más que por un fragmentito en los diálogos de Critias con de Platón, pues el mito de la Atlántida es este, es una isla maravillosa donde hay unos atlantes que son unos hombres estupendísimos que debido a su avaricia y sus ganas de guerrear contra los atenienses, por supuesto que no se les puede tocar, pues Zeus da permiso a los atenienses para que les aplasten con ayuda divina y levantando una ceja pues vuelca la Atlántida y se la traga el mar. Y aquí pues vamos a acabar con lo mismo. La ambición y el orgullo y estas ansias de poder que tienen los Númenóreanos van a acabar con ellos mismos y van a acabar con su isla. Entonces, a medida que van pasando los años y los Númenóreanos van cuestionando más esta prohibición, pues empiezan a fragmentarse. Y esto es muy bonito, porque no nos queda muy lejos, ¿verdad? En la historia de la historia real de la humanidad, pues tenemos una y otra vez sociedades que se fragmentan. Y aquí además Tolkien es muy inteligente. Ya hemos dicho que el adonaico es la lengua de Númenor. La lengua se usa como una herramienta para separar a los Númenóreanos. La lengua de Númenor, el adonaico, es la lengua vernácula. Pero si quieres ser un Númenóreano culto, tienes que hablar el latín de la época, que es el Quenya, ¿no? Pero a medida que los Númenóreanos no quieren quieren ser más que los elfos, pues quieren ser más y entonces van despegando de ese élfico. Y en algún momento, no recuerdo en qué rey, los reyes tenían un nombre élfico, ¿no? Uh-huh. Sí, yo de hecho los reyes tienen un nombre élfico y creo que Tar-Palantir, mira, el último rey de Númenor es Ar-Pharazôn, ese nombre ya es en adunaico. Uh-huh. El anterior es Tar-Palantir y ese nombre es en Quenya, pero el padre de Palantir, que es es que esto es complicado porque es el abuelo de Pharazôn, bueno, Sulis, sí. El previo era Himilthor, ese ya es en adunaico. Entonces hay no sé cuál es el primero que usa el adunaico, pero sí que hay un momento en el que se vuelve como a encauzar el camino de la isla, sí. Vuelve a llevarlo por el buen camino Tar-Palantir, pero al final acaba como acaba. Pero hay un intento, sí, hay un intento. No sé si Himilthor es el primero, de hecho. No, Himilthor es el cuarto, de hecho, el primero. No me digas. Sí, lo que pasa es que Himilthor fue en la época el más importante y el que ya empezó a establecer una enorme diferencia entre los que son los hombres del rey, partidarios de esta manera de ver la Tierra Media y de quedarse con las riquezas y de ya pasar de las colonias, pasan ya a ser, esos pequeños asentamientos menores pasan a ser colonias con esclavos y remeros y todo lo terrible que tiene el colonialismo. Y el primer rey fue el vigésimo rey, hemos dicho que había 20... 35, creo, ¿no? Bueno, no lo sé. Aquí tengo el número 20, que es Ar-Dûnajor, que se llamaba Tar-Runumen, que es el que decide que a partir de ahora no quiero que me llaméis con mi nombre élfico, que es Tar-Runumen, sino que a partir de ahora voy a ser Ar-Dûnajor. Que es... Bueno, la palabra Tar significa rey, y la palabra Ar también en adunaico, o sea, es una coletilla que llevan todos. Todos tenían el nombre en los dos idiomas. Otra cosa es cuál quiero que uséis, ¿no? A partir de ahora quiero que uséis el nombre adunaico. A partir de ese momento los reyes, salvo la excepción de Tar Palantir, que intenta arreglar las cosas, los reyes de Númenor ya se van volviendo poderosos y orgullosos. Y aquí hay una cosa interesante, es que los Númenóreanos aceptaban la muerte como tal, hasta que llega un momento en que ya no la aceptan. Y entonces nos menciona Tolkien en una nota a sus cartas, porque Tolkien hacía notas a sus cartas, ¿eh? Y de ahí su hijo pues mejoró esta habilidad, notas sobre notas. Dice Tolkien en una de sus cartas, el intento de escapar de ella, de la caída, de la muerte, es malo por ser antinatural, y necio porque la muerte en ese sentido es el don de Dios, envidiado por los elfos. Los elfos envidian a los hombres, porque los hombres mueren y ahí van a algún sitio más. Curiosamente aquí, ¿quién envidia a quién? ¿Okay? Y dice Tolkien, porque el hombre se libera de la fatiga del tiempo, ¿no? A diferencia del elfo. La muerte, en un sentido penal, se considera un cambio de actitud en relación con ella, miedo, renuencia. Un buen Númenóreano moría por libre voluntad cuando sentía que había llegado el momento de hacerlo. Y es que cuando los Númenóreanos estaban ya agotados y fatigados por el tiempo, se dejaban morir. ¿Y quién hace eso? ¿Qué único fragmento tenemos? Pues es Aragorn, ¿verdad? Uh-huh. Aragorn al final del libro, esto no se puede decir, ¿no? Al final del libro, pues, spoiler. Se tumba y descansa y dice, mi hora ha llegado, ¿verdad? Y lo acepta, porque es un Númenóreano de verdad. Lo que pasa es que los Númenóreanos, cuando se estaban volviendo orgullosos, pues dejaron de aceptar esto y se agarraban al cetro y no querían darle el cetro a sus hijos porque todavía querían, ¿no?, guardar el poder para sí, y encima pues la naturaleza era sabia y les iba cortando sus vidas porque se iban llenando de este odio y iban cayendo más y se cuenta que los Númenóreanos pues intentaban esquivar la muerte, ¿no? Pues de esta manera, intentando aferrarse a la vida, y lo que hacían era meter más la pata y construyeron tumbas doradas y tumbas y mausoleos aún más, pues, de mármol y de oro y de plata, dando más importancia a los muertos casi que a los vivos. Y también se cuenta que los Númenóreanos desarrollaron la ciencia del embalsamamiento, ¿verdad? Y mantenían, bueno, lo que viene siendo las artes egipcias de tener momias. Uh-huh. Es exactamente lo mismo, igual que los egipcios hicieron estas construcciones para proteger al fallecido que va a entrar a una vida nueva, y los colmaban de tesoros. Pues lo mismo hacían los Númenóreanos, ¿no? Tolkien nos quiere decir lo mismo ahí. Y cuando uno no acepta su final, pues te vuelves un egipcio, un Númenóreano, y empiezas a hacer esas cosas, empiezas a construir como loco esas tumbas, y empiezas a aferrarte al cetro y no quieres morir. Y entonces, bueno, pues había ahí tensiones entre heredero y rey, hasta que el heredero le tocaba ser rey. Y entonces la sociedad se fragmentaba, los fieles eran los fieles a los Valar, los que no estaban de acuerdo con esta manera de entender la vida, y luego están los hombres del rey, que acabaron siendo una mayoría aplastante. Los fieles eran perseguidos en el final de Númenor, y eran muy pocos los fieles. Principalmente estaban alrededor de la casa de Andúni, que son los también herederos de Elros, tenían sangre de Elros, y como ya hemos dicho, vivían en el oeste, más mirando hacia las costas de Tol Eressëa, y ahí estaban los fieles, y los fieles eran perseguidos y tenían que estar casi a escondidas, y tenían que hablar de élfico a escondidas. Esto es sorprendente, sí, es sorprendentemente familiar. Sí, ¿verdad? Es lo impresionante. Pero es verdad que la sociedad se fragmentó y se volvieron... al final, lo que consiguieron fue convertirse en un blanco fácil para la persona que estaba mirando desde hacía ya tiempo con temor incluso, pero también con odio a la isla de Númenor. Evidentemente. Tenemos a Sauron en Mordor, que cada vez va adquiriendo más y más poder y va esclavizando también a los hombres de la Tierra Media, y tiene un reino al que nadie hace frente porque Círdan de los elfos está muy lejos, y entonces pues Sauron pues puede tener ahí mucho poder, pero los númenorianos se van expandiendo por el sur, por Umbar y por Pelargir, y empiezan a oír, y llega a oídos de el último rey Ar-Pharazôn, que es el más poderoso de todos los reyes, llega a sus oídos que hay un tal Sauron que se hace llamar rey de todos los hombres, y dice Ar-Pharazôn: eso no es posible, porque yo soy el rey de reyes, yo soy el rey de todos los hombres de la Tierra Media. Y entonces prepara la flota más grande que ha habido jamás en la Tierra Media y coge a todos sus barcos y todas las velas negras, en este caso negras y rojas, si fuesen de los fieles serían negras y blancas. Bueno, las negras son las de los capitanes, ¿no? Porque una vela negra, pues creo que no es muy útil. No sé por qué, no se lleva mucho. Y, no. Pero las velas negras sí que se mencionan de ellas, ¿eh? No solo para describir a los malos, sí, a los númenorianos negros ya, sino a los númenorianos desde el primer día, porque... No, es el color de Númenor, el negro. El negro con las estrellas, como recuerda las estrellas de... porque de Gondor, claro, porque tiene al final todo está relacionado. Luego contaremos unos cuantos hilos que unen la historia de Númenor con la historia de la Tercera Edad, claro, porque es la misma, es la continuación, pero es interesante dar unas pinceladillas. ¿Eh? Claro, y llegan con sus velas negras y llegan a la Tierra Media unos soldados equipados increíblemente, unos poderosísimos guerreros con todas las tropas preparadísimas. Y evidentemente Sauron ve aquello, es imposible de ganar la batalla, y Sauron es más listo, ¿verdad? Y Ar-Pharazôn está ya empezando a perder vigor en su vida, empieza ya a estar muy mayor, no sé qué edad tiene cuando llega a la Tierra Media, pero ya es mayor. Y entonces prepara su campamento en lo alto de una colina donde puede ver toda la explanada, donde se supone que va a haber una batalla, y evidentemente Sauron no afronta, no presenta ningún ejército y se acerca y... Pero además se acerca andando, es alucinante, se acerca ahí como Pedro por su casa. Hola, que estoy aquí porque he venido. Sí. Me rindo. Le hace llamar, que venga ese Sauron aquí a hablar conmigo, y Sauron va, pues por supuesto. Y Sauron por aquel entonces ya tenía un anillo en un dedo, pero no es importante en la historia, no lo necesita. Su magia es sutil, parece que es suficiente con sus palabras y con su aspecto, ¿no? Porque aquí tenemos a Sauron, que es el mismo Anatar, es el mismo que convence a los elfos de Legión para hacer los anillos, así que tenemos a una persona muy agradable, con una dialéctica excelente, y habla con Ar-Pharazôn y se lo llevan preso porque esto no puede ser. Y entonces Ar-Pharazôn es el rey de toda la Tierra Media y se lleva preso a Sauron, y Sauron sonríe excelente, ¿no? Y dice que a los pocos días, al poco tiempo, Sauron ya dejó de ser un esclavo para ser un consejero, porque tenía una lengua que nos puede recordar a las palabras de Saruman, y bueno, pues es capaz de convencer a Ar-Pharazôn de que él es el auténtico rey de la Tierra Media, claro que sí, y a un rey de la Tierra Media no se le puede negar nada, ni siquiera se le puede negar la inmortalidad. ¿Qué es esto de que los Valar no te quieran dar la inmortalidad? O Ar-Pharazôn, si tú eres el rey de reyes. Y entonces poco a poco va convenciendo, va manipulando la mente de Ar-Pharazôn. Si ya estaba él totalmente buscado en esta mentalidad numenoriana, pues le termina de convencer. Y le convence de muchas cosas tristes. Una de ellas es de perseguir a los fieles con más vehemencia, de hacer actos terribles con los fieles, y una de ellas, que para Tolkien es muy importante, es que crea una religión, ¿no? Que es la de adorar a Melkor, porque dice que el único, ese no es un dios, que ese no es tan poderoso como Ar-Pharazôn, el poderoso es Melkor. Y entonces crea una religión, que no tenemos religiones en la Tierra Media, no hacen falta, ¿para qué, no? Claro, si los dioses están ahí, es que no. Entonces no sé. Se crea una religión y ordena cortar a Nimloth, el árbol blanco, que es un árbol traído de Valinor, ¿verdad? Y que es el árbol que está en el patio. Eso es. Esa es una de las primeras uniones. Donde viven los reyes, en el patio de Armenelos, hay un maravilloso árbol blanco que es una metáfora de esta conexión entre Númenor y Valinor. Esta línea desde Elros, que se remonta más allá, que ha llegado ese árbol blanco a pesar de todos estos reyes que cada vez van siendo más orgullosos y más avariciosos, el árbol blanco ha estado ahí hasta que llega Sauron. Entonces no vamos a desvelar mucho, pero bueno, al final el árbol se lo quitan de en medio. Pero el lector avispado sabe que el árbol se ve, ¿no? Así que un vástago del árbol llega hasta Gondor. Y estamos hablando de que en Gondor, cuando leemos esos anillos, ya es el fin de la tercera edad. O sea que el árbol de alguna manera ha tenido que sobrevivir hasta el final de la tercera edad. Entonces ahí tenemos a los fieles, a los herederos de la casa de Andúñe, a los herederos de Barandil, que son empezando por el abuelo Amandil, su hijo Elendil, y de ahí los dos nietos, que son Isildur y Anarion. E Isildur pues es capaz de salvar esta línea para que podamos tener un árbol blanco. En lugar del árbol blanco, Sauron hace construir un templo maldito donde se hacen sacrificios humanos, que eso es, pues, es muy grave aquí. La verdad es que la Tierra Media es fuerte, lo de los sacrificios humanos. Y bueno, pues es lo peor que puede ocurrir. Uno lee con horror, porque empieza ahí, pero se hace 5 páginas, esto era maravilloso. 5 o 10 páginas después, al final de la Segunda Edad, estamos viendo a un Númenor que está totalmente destruido y mentalmente, ¿no? Ya tenemos unos hombres que solo piensan en apoderarse como sea de la inmortalidad. Así que ya en los últimos días de la vida de Ar-Pharazôn, cuando ya se aferraba al cetro con todas sus fuerzas y ya Sauron había conseguido convencer a todos los consejeros, excepto a Mandil, que era consejero, así no le convenció, y había convencido a todos los Númenores, a toda la gente, a todo el pueblo de Númenor, pues montan la segunda y la más grande, perdón, la segunda vez que preparan una tropa, una armada enorme. Es la armada más grande que jamás navegó sobre la Tierra Media, sobre los mares, y dice, vamos a leer aquí un fragmentito, porque merece la pena, ¿no? Sí, sí, dice, sí. En ese tiempo las flotas de los Númenóreanos oscurecieron el mar. Bueno, ¿dónde van, por cierto, los Númenóreanos? Pues van a reclamar lo que es suyo por derecho, que es la inmortalidad. Entonces van navegando hacia el oeste, rompiendo la prohibición de los Valar de no navegar hacia el oeste. Y entonces dice, en ese tiempo las flotas de los Númenóreanos oscurecieron el mar hacia el occidente de la tierra y parecían un archipiélago de 1000 islas. Los mástiles eran como un bosque sobre las montañas y las velas como una nube amenazadora, y los estandartes eran negros y dorados. Y llegan hasta Valinor, y eso no se puede hacer. El hombre ha caído, ¿no? Estaba destinado a ello, pero Sauron se ha aprovechado de esto y lo ha potenciado, y acaba de un manotazo de quitarse a un enemigo poderosísimo, porque claro, los Númenóreanos, si se alían con los elfos, pues pueden machacar a Sauron. Acaba de quitarse a todo Númenor. ¿Por qué? Porque al llegar la armada a Valinor, pues el mundo cambia. El mundo deja de ser el mundo tal y como lo conocen, y entonces pues tenemos un fragmento. A lo mejor lo quieres leer tú, el fragmento que define la calavera, que a mí me parece de los más tristes de todo, pero que es un fragmento poderosísimo. En una hora que los hombres no previeron, se consumó este destino, el 39º día después de la desaparición de las flotas. Entonces, un fuego súbito irrumpió desde el Mineltarma y sopló un viento poderoso, y hubo un tumulto en la tierra, y el cielo giró, y las colinas se deslizaron y Númenor se hundió en el mar, junto con niños y mujeres. y orgullosas señoras, y los jardines y recintos, y torres, y las tumbas, y los tesoros, y las joyas, y las telas, y cosas pintadas y talladas, y la risa, y la alegría, y la música, y la sabiduría y la ciencia de Númenor, se desvanecieron para siempre. Y por último, la ola creciente, verde y coronada de espuma, arrastrándose por la tierra, arrebató a la reina Tar Miriel, más hermosa que las perlas, la plata o el marfil. Demasiado tarde trató de subir por los senderos empinados del Meneltarma hasta el sitio sagrado, pues las aguas la alcanzaron y el grito de ella se perdió en los bramidos del viento. Ay, se me pone la carne de gallina, ¿eh? Pero esto es porque no somos imparciales. La caída de Númenor es tristísima porque es un proceso largo, lo ves entero y es una de esas sensaciones que estás leyendo un libro y dices, no, eso no. Y hay parece que se van a salvar en un momento dado, pero vuelven a fastidiarla. Incluso en el último momento te dicen que Ar-Pharazôn duda, va a poner un pie en la Tierra Media y duda. Y ahí el destino de todo el mundo está en suspensión, ¿no? Toda la Tierra Media contiene el aliento porque parece que se van a salvar. Pero es que realmente los hombres están abocados a caer. Ahora, cómo caigan depende mucho de ellos. Esta es una caída que yo creo que Ilúvatar no esperaba. Es decir, es verdad que los hombres, como ha contado Carlos en otros programas, están destinados a la caída, pero no este tipo de caída. O sea, no es esto lo que esperaba Ilúvatar. Y la decepción es tan grande que, como has contado, cambia el mundo y por eso los mapas que vemos en la tercera edad, ya Valinor no aparece. O sea, hasta entonces uno podía ir a Valinor en un barco y llegar allí y ver a los Valar. Esto les borra un poco del plano terrestre, bueno, les borra del todo, no un poco, les borra del todo. Ya solo se puede llegar con los barcos de los elfos, pero no sabes ni cómo, porque no están en la tierra. Númenor desaparece y Valinor también, y a partir de entonces, en la tercera edad, los Valar empiezan a ser más un mito que una cosa real que antes podías tocar y percibir. Antes podías hablar con ellos y ahora se parece más a... Bueno, se parecen completamente a los dioses de las religiones actuales. Hay que tener fe y pensar que están ahí porque no vas a poder verles. Exactamente. El cataclismo que hunde Númenor bajo las aguas rompe con la forma del mundo, que era plana, porque Tolkien hizo un mundo plano, y lo convirtió en un mundo redondo. Esto no es más que una metáfora, una historia para que entendamos por qué la Tierra es redonda. Pues Tolkien te lo cuenta de esta manera, ¿no? Uh-huh. Y entonces, aunque los corazones de los Dúnedain se vuelcan al oeste y todavía siguen buscando y dicen que quizá el Meneltarma no se haya hundido del todo, porque el Meneltarma nadie subió, ni siquiera Sauron se atrevió a subir hasta la cima del Meneltarma, de manera que estaba aún puro, pues todavía sueñan con ello, ¿no? Todavía suspiramos los Númenóreanos con ver ahí en el horizonte esa pequeña montañita que puede que no se haya hundido del todo. Pero no, me temo que ya los círculos son ahora, los caminos son circulares ahora y el mundo es redondo y todos los que fueron al oeste navegando con la desesperación de buscar la isla que quizá haya quedado, vuelven por el este. Uh-huh. El único consuelo que quizá queda a los Númenóreanos es que ellos, bueno, sufren la pérdida de la isla, pero Sauron también pierde algo, porque ya no puede volver a convertirse en Anatar nunca más, o sea, nunca podrá adoptar esa imagen, esa forma corpórea de un hombre bello, culto, sabio. Ya solo va a poder ser lo que vemos en la tercera edad. Sí, exactamente, digamos que Sauron, lo comenta Tolkien aquí, ella pierde mucho poder. Porque su forma corpórea desaparece, ¿no? No entendemos muy bien cómo el anillo, ¿no? Pero bueno, eso tampoco no entendemos muy bien cómo el anillo aguanta impuesto. Pero bueno, eso no hay que, la historia es muy bonita y no necesitamos esos detalles, ¿no? de bambalinas. Como ya has dicho un par de veces, en el mundo ya de la tercera edad, el mundo redondo, los Valar ya quedan muy lejanos, ya son algún recuerdo, ya son canciones, ya no son tan cercanos como en la primera edad donde uno podía desayunar con Tulkas. Tenemos tenemos muchas versiones de la caída de Númenor, y la que está publicada en el Silmarillion, a juicio de Christopher, que ha hecho un trabajo excelente, a su juicio es la más definitiva, pero tenemos unas cuantas versiones intermedias que ya sabes que Tolkien tenía este problema, él mismo lo reconoció una y otra vez, que es que era un perfeccionista, entonces escribía un texto, lo reescribía 7 veces, cambiaba todos los nombres aquí y allá, y entonces cuando quería hacerle la versión definitiva, volvió a reescribir toda su obra y el hombre pues se murió. No. Quiero decir, no le dio tiempo a acabar todo, y él mismo reconoce: ¿por qué se me ha ocurrido firmar con los editores que voy a escribir unos apéndices? Porque ahora tengo que rehacer todo, tengo que asegurarme de que el calendario. Por eso uno encuentra de vez en cuando fallos en la historia de Tolkien. Bueno, el hombre quería ser tan, tan concienzudo, tan meticuloso para que no se rompiese ese vínculo con el lector, que claro, pues no le, que es muy difícil. Y en el caso de Númenor ocurre lo mismo, tenemos 3 versiones. Sin embargo, Christopher extrae unas conclusiones muy interesantes, y es que según va Tolkien reescribiendo esto, a lo mejor a un autor no le hace mucha gracia que a un autor le saquen los bocetos intermedios. Yo no sé si le haría mucha gracia a Tolkien, pero nosotros tenemos la suerte de verlo, ¿no? Tenemos suerte de que su hijo se lo ha pasado por las tumbas de Etrusca. Sí, no sé, es como cuando vemos con Rayos X que debajo de un Van Gogh había un boceto de Van Gogh que a lo mejor Van Gogh no quería que se viese, ¿no? Y dice, pero eso es. ¿Por qué estamos viendo ese cuadro? Si es muy feo. Ya, bueno, es que estaba ese diacostipa. Bueno, pues yo aquí esto tienes que hacer un podcast entero sobre la narrativa, ¿no? Quizá tengas que invitar a Santi Narnarón o a Helios a que te hablen de cómo es la narrativa. Porque a mí no me queda muy claro si la caída de Númenor y sus diferentes versiones hay algo más que bocetos. Pero Christopher, a él sí le queda claro, y vamos a apreciar su opinión, ¿no? Muy dice, bien. La clave de la caída son los elfos, que sufren modificaciones en cada versión. Se sabe poco o nada de ellos, ¿no? Tolkien quiere transmitir que los hombres olvidan y desconocen toda la historia de los elfos, haciendo una tradición incierta y difusa a medida que avanza sus versiones. Los elfos tienen menos importancia y va predominando la tradición dunedaica sobre la tradición élfica, porque esto no deja de ser un texto que se encuentra en Gondor, en la biblioteca. Entonces, bueno, pues cómo van perdiéndose, ¿no? Como nos contaba Rafael en el Beowulf, cómo se va perdiendo la esencia a lo largo de los años de traducción en traducción, ¿no? Y en las diferencias que hay en los textos, que muchas veces parece que solo son cambios en los nombres, ¿no? O que pues algún detalle, por ejemplo, en una de las versiones cuenta que Ar-Pharazôn llegó a Valinor y llegó hasta Tuna, que es una ciudad que está en Valinor, y la incendió. Pues eso no, esa versión no aparece en el Silmarillion, ya solo con pisar la Valinor ya fue suficiente, ¿no? En una de las versiones pues parece que los Númenóreanos llegan a hacer algo. Pero eso es un detalle menor, ¿no? El detalle más importante que menciona Christopher es que las diferencias en los textos son los modos en que la memoria y el olvido de los hombres de la Tierra Media, que son los descendientes de los exiliados de Númenor, podían haber transformado y configurado su propia historia antigua. A medida que van ellos mismos reescribiendo la caída y escribiendo y traduciendo y recordando su historia, pues van olvidándose de los elfos o de los Valar, y al final aquello queda tan diluido que los Valar ya no son más que unas leyendas, ¿no? Y de hecho en los propios inconclusos no se menciona tanto a los Valar, quizás les menciona más como algo muy muy muy eterno, casi como un dios, como podemos mencionar ahora, pero sí se mencionan más, pero quizá encomiéndose a ellos, a Ose y Winen, que son unos Ainur, unos dioses menores, que son los que controlan las aguas, ¿no? No son Poseidón, no son Ulmo, pero... No, pero son a lo mejor, pues... Ainur, y sí que se encomiendan a ellos. Los Númenóreanos se encomiendan a Ose, ¿verdad? Para que Winen calme a Ose. Se encomiendan a Winen, porque Ose es peligroso. Ose es el que agita las olas y Winen es la que les enamora a los marinos para que se encomienden sus barcos. Y aquí, bueno, pues de las versiones de la caída, eso no puedo decir mucho más, porque no las he estudiado en profundidad, pero ya te digo que yo creo que hay más, hay algo más profundo que no que no puedo ver, pero algo más aparte de sencillamente de ser un esbozo. Claro que sí, no, estoy segura. Lo que pasa es que es verdad que requieren un estudio muy dedicado, o sea, a ver, revisar cada versión, y además estás leyéndolo, al final estás leyendo lo mismo muchas veces, o sea, que, sí, que es durete. Esto ya es para top, esto es ya para super nivel. Pero vamos, no es necesario para entender la historia de Númenor ni para disfrutarla, eso que quede claro. Sí que me gustaría, no sé cómo quieres seguir tú ahora. A mí me gustaría, antes de terminar, que contáramos algunas cosas del vínculo que existe entre Númenor y Gondor, porque al final son sus antepasados y les tienen muy en cuenta todo el rato, tanto es así que aparecen en El Señor de los Anillos, aunque cuando terminas de leer no tienes ni idea de quiénes son. Pero no sé si prefieres atajar antes, contarnos un poco, mínimo, los papeles del Notion Club, porque esto es una curiosidad muy rara. Sí, podemos comentar los papeles del Notion Club. Porque en efecto es otra rareza que tiene Tolkien y que de nuevo no terminó, ¿verdad? Hay Tolkien. Si tuviesen dado un ordenador para hacerlo todo más de manera más. Bueno, o si hubiera vivido tantos años como un Númenoreano, porque era muy perfeccionista. Era tan perfeccionista que no le dio tiempo a acabar tanto, ¿no? No, como quería. Eso tendrás que, igual que un día probablemente puedas enfocar un podcast solo en Tolkien visto desde los editores. ¿Tú te imaginas un editor esperando 15 años a un libro, ¿no? O 20, ¿no? Y cuando llega por fin dice, no, es que verá, se llama Señor de los Anillos y son 1000 páginas, pero es que hace falta ponerle un preámbulo que se llama Silmarillion, que son 300 más. No le importa a usted hacer un libro así de gordo. 15 años para esto, ¿no? Tolkien era un personaje. Los papeles del Notion Club es una novela que estaba Tolkien empezó a escribir a la par que El Señor de los Anillos, aunque esto es muy fácil porque tardó muchos años, ¿no? Que es una novela, podemos decir que es ciencia ficción. Wow, en Tolkien, ¿verdad? Tolkien y su colega de los Inklings, Lewis, C.S. Lewis, pues digamos que habían dicho, bueno, vamos a escribir unas novelas de ciencia ficción, tú escribes unas novelas que haya un viaje espacial o temporal y yo escribo la otra, el viaje temporal o el espacial. Lewis las acabó porque era una persona pues mucho más trabajadora o más productiva, ¿no? O no sé cómo decirlo. Y Tolkien no lo terminó, ¿no? Se iba por las ramas el hombre. Y entonces dejó unos escritos que son muy interesantes porque es un intento muy enrevesado, pero que a mí me encanta, que es esta meta historia dentro de la historia, dentro del el juego dentro del juego, ¿verdad? Que hace a veces algún autor y que Tolkien aquí lo hace excelentemente, y es una pena que no haya terminado. Los papeles del Notion Club son unos documentos que en el año 2012, habéis oído bien, se encuentra alguien en la Universidad de Oxford. En el año 2012 se encuentran unos documentos de unos profesores, unos intelectuales que se reunían en un club que se llamaba el Notion Club y que anotaban las actas de sus reuniones durante los años 70 y 80. Hay una decena o 15 años que se reunían y entonces dejaron apuntados esas notas. Y entonces hay un señor que encuentra unas cajas con los papeles del Notion Club, donde por supuesto se han perdido casi todos y solo queda un poquito. Y empiezas a leer y dices, ¿qué es esto? Vamos a leer las actas. Entonces hay un montón de personajes que nos recuerdan, porque aquí los nombres juegan un papel muy importante. Recordad que Tolkien formó parte en su vida a lo largo de varios clubs, o varios grupos de literatura o de estudio de textos, empezando por la TCBS, luego los Kolbitar y por último, así más importante, los Inklings. Pues los papeles del Notion Club, digamos que es un grupo parecido a los Inklings, pero que bebe mucho del Johnson's Club, que había también en esa universidad y que fue un club real de estudiosos de la literatura inglesa. Se reunían los profesores y se contaban a sí mismos pues lo que iban escribiendo, lo que iban leyendo. Hay referencias a novelas que existen en la realidad, novelas de Lewis. Hay referencias a anglosajón, y la idea que propone Tolkien es que estos personajes están debatiendo sobre cómo escribir una novela y cada uno presenta sus textos, una cosa parecida a la que hacían los Inklings, y uno de ellos, voy a buscar el nombre porque es un nombre muy muy interesante, empieza a contar, empieza a contar unos textos, ¿no? Empiezan a discutir sobre, bueno, pues estás escribiendo una novela sobre cómo ir a Marte, pero tu nave espacial no funciona, tienes que darte un montón de detalles técnicos, y si no das los detalles técnicos que tú no tienes ni idea porque eres de letra, pues vete tú a saber. Entonces empiezan a discutir sobre lo difícil que es hacer un viaje mecanicista, un viaje con esos, con todos esos detalles, y que realmente, como uno viaja más a un planeta o a otro mundo imaginario, es con la mente y con las lenguas y con las canciones y las palabras. Entonces uno de estos personajes se llama Alvin Arundel Lobban o Lobham, donde su segundo nombre es Arundel. Pues empieza a, durante las reuniones, empieza a tener unas visiones, y en esas visiones habla a veces en adonaico, a veces en cuenya, y a veces dice: chicos, he tenido un sueño y he escrito lo que me he acordado, y lo que se ha acordado son pequeños textos en adonaico, o pequeños textos sobre la historia de Númenor, o pequeños textos en élfico. Y todos al principio se ríen de él, pero luego le van cogiendo, le van tomando en serio, porque aquello va a más, y el otro también tiene, el colega de al lado también tiene sueños, y el de allí también. Entonces empiezan a, entre todos, a contar una historia de un mundo que se llama Númenor, y que hay una lengua que se llama el adunaico, y entonces algunos de ellos parece que están poseídos y empiezan a escribir como locos unos textos en adunaico, que están aquí en el libro. En la publicación de Minotauro tenemos los textos que Tolkien incluye, que son con esta caligrafía deliciosa que tiene Tolkien escribiendo en Tengwar, todo dos o tres páginas enteras en adunaico. Es el único texto que tenemos en adunaico, que es el informe Lodwan, porque digo Lodwan, además el protagonista de la historia, el aventurero, pues era un filólogo, claro que sí. Y empieza a escribir los textos en adunaico. Y curiosamente, pues Arundel es el, dice Tom Sheppey, ¿no? Este estudioso de Tolkien, que es el sobrenombre o el nick que de en inglés moderno, ¿no? Que es una versión moderna del anglosajón Earendel. ¿Y quién es Earendel? ¿Quién es Earendil? Este Arundel era el que conectaba con este Númenor, y fue Earendil el que llegó, el que salvó a la Tierra Media, el que llegó a los Valar y les pidió que ayudasen a los elfos. Así que tenemos aquí una bonita conexión. Es un texto que, por supuesto, está inacabado, pero que merece la pena leer porque tiene momentos pues muy muy muy impresionantes que no te esperas de Tolkien. Empiezan a gritar como si estuviesen poseídos. De pronto hay una tormenta terrible que ocurrió en el año 87. Recordad que Tolkien murió en el 72, pero él dijo que en el 87, cuando estaban reunidos los miembros del Nation Club, hubo una tormenta terrible que sacudía las ventanas y que tumbaba los árboles. Esa tormenta ocurrió de verdad. Ah, oh, no me lo puedo creer. En el año 87, una tormenta terrible, podéis buscarlo en la Wikipedia. Madre mía, madre mía. Sacudió Inglaterra con una fuerza tremenda, parte de Europa, ¿no? Y tumbó muchos árboles y rompió, hizo muchos destrozos. ¡Guau, eh! Pues, joder, pues sí. No, pues si ya había frikis, ya ahora... Ya... con esto. Si ya hay gente que le adora, ahora le van a poner un monumento. Es un juego muy bonito porque no solo está hablándonos de lo que le gusta a él, ¿no? De su mundo inventado, de su legendario, que es Númenor, y su lengua, que es el adonaico o el cuenya, sino que también nos está hablando de su propia experiencia vital, que son los grupos de personas que se reúnen para debatir sus propios textos, para estudiar, para, bueno, pues para lo que hacían los Inklings, ¿no? Que eran un grupo de, eran más que un grupo de amigos, ¿no? Mucho más. Y el Nation Club es eso. Y son unos documentos que están ahí a punto de tirarlos y los encuentran. Y bueno, Tolkien no terminó la novela, pero hay unos cuantos pasajes muy, muy interesantes. ¿Tú te atreves a leer algo en adunaico? Porque está ahí a medio camino del Húsdúl y... Sí, un atragantamiento. Es verdad que el Húsdúl, que es la lengua de los enanos, tiene una influencia en el adunaico, porque como viajaron para allí, bla, bla, bla, pues ya sabes que las lenguas tienen préstamos unas de otras. Yo tengo una frase en adonaico que es la única que sé, porque no estoy muy seguro de que está en el informe Lothwan. Recordemos que el informe Lothwan es el único texto que Tolkien nos ha dado con todas las reglas gramaticales sobre su idioma. Es una joya para los filólogos. ¿Qué problema hay? Que Tolkien no la terminó, por supuesto. Y justo cuando iba a empezar el verbo, terminó de escribirla y no continuó. ¡El verbo! Así que es una pena. Yo tengo aquí una frase que es un dicho numenoreano. Ah, ya sé cuál es entonces, seguro. Sí, cuando uno se va, cuando uno se despide, pues los numenoreanos es probable que se dijesen esto. Gimble nas rubel nimbriminalse batancada adonada. Que significa que la luz de Arendil ilumine tu camino al oeste. Cuando los numenoreanos se despedían en el barco, pues se deseaban eso. ¿Quién más que Arendil, que ilumina desde los cielos, ¿no?, con el Silmaril, el camino al oeste? Pues es maravilloso. Y es en la lengua dunaica, ya digo que el Eder Josu os hablará mucho más y mejor. Tolkien le quería dar un marcado carácter semítico, decía, ¿no? Y que fuese muy diferente al de los elfos, ¿no? Porque tiene que haber aquí variedad y suena más, sí, como has dicho tú, atragantado, ¿no? Y bueno, depende de quién lo lea, puede sonar más o menos suave. Pero no suena élfico, desde luego. Desde luego que no. Pues, la verdad es que los papeles del Lochon Club es una cosa completamente como fuera de lugar, como has dicho antes. Es ciencia ficción, es algo muy raro. Me parece además curioso que haya elegido Númenor para utilizarlo en esta ciencia ficción. Pero yo tengo que volver a la fantasía, porque esto es un podcast de Tolkien, y Tolkien casi todo es fantasía, así que voy a tener que volver a la fantasía solo para terminar contando cuatro cosas que, si no les hemos convencido a los oyentes ya que tienen que leer sobre la historia de Númenor, porque es estupenda, yo creo que si piensan en todos los vínculos. Porque claro, Tolkien es un autor que hace un pacto con el lector y lo cumple. Y no hay nada que se diga en sus libros por azar, todo tiene un vínculo. Y si tiras del hilo, al final encuentras el origen de esas cosas que se cuentan. Entonces, tirando del hilo de la historia de la tercera edad, especialmente de Gondor, llegas a Númenor. Directamente. Directamente. Pero incluso antes de llegar en el mapa a Gondor, Cuando los hobbits caminan con Aragorn y se tienen que refugiar en la cima de los vientos y allá hay un ataque, donde están, están en el antiguo reino de Arnor. Cuando Númenor cae, Elendil es capaz de salir de la isla con nueve barcos, porque estaban, recordamos que eran fieles y no estaban nada de acuerdo y habían escapado de esta armada enorme y habían preparado nueve barcos. Y Elendil es Noé, que se salva de este hundimiento, y fundan los reinos de Arnor y Gondor. Arnor está en el norte y Gondor en el sur, pero Arnor, cuando nosotros llegamos a los Dos Anillos, ya no queda nada, ya no son más que ruinas. Ahí estaba una ciudad poderosa que era Anúminas y no queda nada más que unas ruinas, unos túmulos. Esos túmulos pueden ser antiguos numenóreanos que ya de vida muy corta, mezclada su sangre con hombres menores, como dice Tolkien. Entonces ya nos están dando unas pinceladas. Cuando llegamos al concilio de Elrond, se nos hace un pequeño resumen. Elrond, el profe, nos da una clase a nosotros, que somos los espectadores, que vamos como los hobbits, ¿no? Y vamos aprendiendo de aquí, de allá, de la Tierra Media, mientras nos van empujando, corre, corre, que viene el Nazgûl. Pues aprendemos que en el sur el reino de Gondor pues vivió durante mucho tiempo y acrecentó su esplendor durante una época, recordando de algún modo el poderío de Númenor antes de la caída. Recordando el poderío de Númenor, se menciona aquí a Númenor, ¿no? El pueblo de Gondor construyó torres elevadas, plazas fuertes y puertos de muchos barcos, y la corona alada de los reyes de los hombres fue reverenciada por gentes de distintas lenguas. Y Gondor está ahí y es poderoso y recuerda solo es un eco, ¿no? Su poderío no es más que un eco de lo que Númenor fue. Entonces uno piensa, wow, entonces Númenor tuvo que ser la bomba. Sí, lo era. Y cuando Elrond cuenta, pues en el concilio, cuenta un pequeño resumen de cómo cayó el reino de Arnor, y cómo todos los herederos de Númenor se refugian en Gondor, cómo tienen allí Minas Ithil, los Gilead y Minas Tirith, y caen dos de las tres ciudades, y ya solo nos queda más que las ruinas de los Gilead y Minas Tirith, que está asediada. Entonces aquí Elrond termina diciendo que bueno, que ya la sangre de Gondor, pues la sangre de Númenor ya está casi extinguida. Entonces se levanta. ¿Quién se levanta? Pues se levanta Boromir, que es un reflejo perfecto del orgullo de los hombres de Occidente. Y muy educadamente dice, permitidme que yo vengo de Gondor y voy a contar un par de cosas, ¿no? Y entonces pues dice esto, dice, no creáis que en las tierras de Gondor se haya extinguido la sangre de Númenor, ni que todo el orgullo y la dignidad de aquel pueblo hayan sido olvidados. Nuestro valor ha contenido a los bárbaros del este y al terror de Morgul, y sólo así han sido asegurados la paz y la libertad de las tierras que están detrás de nosotros, el baluarte del oeste. ¿No? Boromir no es más que, bueno, es bastante, pero es no tiene sangre numenoriana. Si la... Nada, ni siquiera es, porque Aragorn sí que es más longevo, pero él nada, nada. Pero tiene el sentimiento. Claro, en Gondor, cuando ya los reyes van siendo cada vez, hay más peleas entre los reyes, porque aquí tenemos una historia de nuevo de peleas por el poder. Al final el último rey desaparece en una batalla, se quedan los... no son los... ¿Cómo se llaman? Los Stewards. Denethor, ¿no? Denethor, ¿no? Los, sí. Ayúdame, que no recuerdo esta... A ver, pregunta. Los Senescales. Ah, vale. No sabía a qué te referías. Los Senescales se encargan de gobernar Gondor durante muchas generaciones, y los Senescales, bueno, pues aunque sean muy nobles, no tienen ya la sangre de Númenor, y Boromir y Faramir, hijos de Denethor II, pues ya no tienen sangre de Númenor, y sin embargo, en ellos hay un aporte, ¿verdad? Hay un orgullo y una dignidad. Digamos, casi quizá por la herencia recibida más que genética de mantener, ¿no? Y preservar. En Gondor se preserva todo lo que se puede preservar de Númenor. Y uh-huh. Ya no hay casi nada, porque como hemos dicho, todo se hundió. Pero bueno, además lo hacen los dos, lo manifiestan los dos, porque Boromir aquí tiene su parte, y también Faramir cuando está con sus hombres, alza la copa y brinda mirando hacia el oeste. Sí, antes de sentarse a comer, pues se levantaron todos los hombres en todos los montaraces, bueno, no sé si son montaraces, ¿no? En los de la compañía de Faramir, y se volvieron de cara al oeste y permanecieron un momento en profundo silencio. En profundo silencio, recordando a Númenor, y estamos hablando de que estamos en el año 3000 de la tercera edad, y han pasado muchos años. Faramir les indicó a Frodo y a Sam que hicieran lo mismo. Siempre lo hacemos. Volvemos la mirada a Númenor, la Númenor que fue. Y más allá de Númenor, al hogar de los elfos, que todavía es. Y más lejos aún, hacia lo que es y siempre será. ¿No hay entre vosotros una costumbre semejante a la hora de las comidas? No, respondió Frodo. Pero si hemos sido invitados, saludamos a nuestro anfitrión con una reverencia. Y luego de haber comido, nos levantamos y le damos las gracias. Ante esta dignidad y altitud, pues Frodo tiene que responder, y responde muy educadamente, ¿no? Como un educado hobbit que es, pero esto es muy impresionante. De pronto se levantan y miran al oeste y recuerdan a Númenor, y no hay muchas menciones a Númenor, aquí se le menciona tres veces la misma frase. Uh-huh. Númenor que fue. Y han pasado miles de años, sin embargo, pues ahí están los gondorianos, y hay muy muy pocas referencias a Númenor durante el Señor de los Anillos, y sin embargo, esto lo llama a Tolkien las perspectivas inexplicadas, ¿no? Le dan una perspectiva a la obra, una perspectiva de profundidad, de aquí hay mucha más historia detrás, pero solo nos ha quedado esto. El anillo que lleva Aragorn en la mano, ese anillo es probablemente el objeto más antiguo que hay sobre la Tierra Media, y podían haber heredado muchos más tesoros de los reyes de Númenor, pero evidentemente todo se perdió en la caída, en la calavera. Y esta perspectiva inexplicada le da, pues yo creo que un sabor a la obra, aparte de que es una obra, como decía Carlos, una obra crepuscular, porque los hombres ya no son más que un reflejo de lo que antaño fueron. Ya no queda casi nada, se ha perdido prácticamente todo. Sin embargo, están luchando, ¿no? Y la victoria, pues es una victoria amarga, y de Númenor no queda más que pues un pequeño recuerdo. El anillo, la corona alada, el árbol blanco, muy importante. El árbol blanco sí que es un símbolo. Una metáfora muy importante y sí, pero es verdad que eso está ahí. Y de hecho se habla de Númenor con tal dignidad que Frodo e incluso el propio lector se siente un poco, se siente humilde y se siente ignorante. Cuando la oyes nombrar con esa reverencia y no sabes qué es, te entran ganas de saber un poco más. Pero bueno, sí. Pero es la historia misma, ¿no? ¿Qué queda de toda la sabiduría de los pueblos antaños cuando vamos destruyendo? A lo largo de la historia de la humanidad se han destruido tantos monumentos y tantas bibliotecas que se han quemado, ¿verdad? Que al final pues hemos tenido suerte de guardar algunas cosillas, algunas traducciones aquí y allá. Pues Tolkien hace lo mismo. Cuando los hobbits llegan a la Tierra Media, ya lo que queda no son más que ruinas de lo que fue. Y más te vale que con el tiempo que se te ha dado hagas algo digno. Porque... Yo creo que ya habiendo pasado este tiempo y ya llegando al final de esta sección, podemos confesarle a todo el mundo que nosotros no podemos ser imparciales porque los dos hemos sido miembros de la delegación de la Sociedad Tolkien Española, de la Comunidad de Madrid, que es Númenor y es un sitio que ha intentado siempre tener una similitud con el Númenor de los libros, incluso hacemos el mismo brindis, entonces estamos ya hemos leído la historia de Númenor muchísimas veces, la hemos enfocado desde muchas perspectivas, la hemos utilizado para obras de teatro, para conferencias, para todo, y claro, no podemos ser imparciales, no hemos sido imparciales en todo el programa. Ahora, también te digo que la gente revise los libros y juzgue, porque yo creo que es muy difícil ser imparcial con esta isla. No, claro, pero es que en la Tierra Media todos los hombres que aparecen prácticamente vienen de Númenor. Los que no pertenecen a Númenor, pues con la excepcional singularidad de los Rohirrim, ¿verdad? Pues los demás, pues bueno, no vamos a hablar de los hombres del lago, pero no, Tolkien nos presenta, igual que nos presenta a los elfos, que pues los hombres también vienen de Númenor y tienen un pasado maravilloso, y antaño hicieron cosas maravillosas y su isla era maravillosa, pero bueno, es parte del juego que nos presenta Tolkien con esta perspectiva histórica y con lo que se recuerda, ¿no? Se recuerda que era maravilloso, a lo mejor no lo era, pero ahí tenemos estas canciones que canta Gandalf, que cantan los gondorianos y que recuerdan. Lamentablemente nosotros estamos terminando y Númenor ha sido anegada, está hundida y hemos llegado al final, Guillermo. Ya no vamos a hablar más de Lena, ni de Andor, ni de Númenor en los confines del mundo, pero sí que hablaremos, sí, miraremos al occidente anhelado y hablaremos de Manuf al mar, que se hundió bajo las olas, a Calavez, la sepultada, a Talante, en lengua Eldarin. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Estás escuchando Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Puedes seguirnos a través de nuestra página de iVoox, Facebook, Twitter o nuestra página web sociedadtolkien.org. El en sí la lumen o mentilmo. Hablar como los elfos. Tras este repaso por la historia de Númenor, vamos a aprender un poco más de su lengua. y viene nuestro profesor, pero en lugar de venir de Rivendell, viene de Toler S.A., que es la isla de elfos más cercana a Númenor. Hola, Eleder. Kados Zigurun Zabazan Unakha. Arfarazonum Azagara Avaloyada. Azrilla tu fursa akhasada. Bakitabdahe. Madre mía, me he quedado... Hola, ¿qué tal? Me he quedado alucinada. Espero espero que sea un saludo amistoso, porque ha sonado... En realidad son cuatro frases sueltas e inacabadas que ni siquiera recuerdo lo que significan. La última sí. Bakitabdahe significa no me toques. No me toques. Esa sí me la sé. Esas las numenoreanas la aprendemos rápido. Pero bueno, esto es adunaico entonces. ¿Es adunaico? Sí que lo es. El idioma que se hablaba nativamente, vamos a decir, en la isla de Númenor. Digo nativamente porque, claro, la isla de repente surge, o sea, no es una isla que estaba ahí de siempre. Y sus primeros pobladores, pues efectivamente, bueno, ahora comentaremos, digamos, desarrollan este idioma que se convierte pues en algo muy característico de Númenor. En este programa, como es sobre Númenor, pues hemos decidido dedicar el espacio de lenguas al adunaico, más que al élfico. Dejamos al élfico aparcado un poco y vamos a sumergirnos un poquillo más en esta lengua que es tan desconocida para los seguidores de la obra de Tolkien. Sí, es un caso muy especial, además, y muy paradójico, porque es, sí, fíjate, es el idioma que tiene más gramática creada, más que el élfico. Ajá. El propio Tolkien. Y el que tiene menos vocabulario. Ay. Es el idioma propio de los hombres, pero en su creación no hay casi nada de humano. Y, como detalle muy curioso, es el único idioma de la Tierra Media que, según Tolkien, se llegó a hablar en el siglo XX de nuestra era. Bueno. O sea que todas esas cosas, vamos a hablar de todo ello en el día de hoy. Venga, vamos allá, que suena muy interesante. Muy bien. Pues primero vamos a empezar por la historia del adunaico dentro de lo que es el contexto de la Tierra Media, ¿vale? Uh-huh. Bueno, los que habéis leído el Silmarillion, que seguro que sois la gran mayoría, y los que no, mucho ánimo, porque es muy interesante, pues como sabéis, los humanos nacieron después de los elfos y después de los enanos. No se sabe dónde, pero se sabe que fue muy al este, una zona muy muy hacia el este. Según cuenta alguna de sus historias, lo mismo que los elfos, nada más nacer, empezaron a crear su propio idioma, pues los humanos también, pero eran muy torpes. Decían, hay por ahí un texto que dice eso, que les costaba mucho, la creación de nuevas palabras era lenta, etcétera. Es también normal, porque un elfo puede decir, voy a crear un idioma y me estoy 500 años hasta que me guste. Un humano, y más en esa época, que probablemente con todos los orcos por ahí danzando y tal, pues vivían bastante poco, pues era difícil. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que al final lo que parece que acabaron hablando fue una mezcla de los idiomas que había alrededor. Hoy diríamos un criollo, ¿no? Vale. ¿Y qué había alrededor? Pues tenía elfos Avari, esos elfos que no fueron a... que en la larga marcha del principio no fueron hacia el oeste y se quedaron por ahí pululando por todo el resto de la Tierra Media. Sí. Y enanos. Anda. De hecho, se supone que con los enanos al principio los hombres tuvieron mucha relación. Es curioso porque Finrod Felagund, uno de los elfos más sabios y tal, que le caían muy bien los humanos, tenía un gusto un poco raro, no sé, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Y cuando empezaron a llegar los humanos a Beleriand y a las tierras élficas, pues él fue el primero que les encontró y habló mucho con ellos. Y dice que entendió muy, muy rápidamente el idioma de los humanos, o uno de los idiomas, al menos se dice, porque dice que reconocía muchas raíces que provenían del élfico antiguo. porque todos los idiomas élficos vienen de una misma raíz. Vale. Sí, el Quendi, ¿no? Este famoso. Sí, sí, el protoélfico, bueno. El protoélfico. La raíz de todo. Vale. Eso es. Vale. Entonces, nada, pues, bueno, entre distintas tribus de humanos hablaban distintos idiomas, eso sí se, se sabe, aunque el propio Tolkien no se ponía muy de acuerdo en cuántos. Entonces, nada, pues, este idioma que se llamaba Talisca. Talisca, no lo había oído en mi vida. Sí. Te lo juro, en existe, mi vida. Existe, cuentan las historias, que existe una gramática también de Talisca escrita por Tolkien. Y se cuenta, o sea, esto es información más o menos oficial, y se cuenta que hay alguien que tiene el permiso, digamos, de editarla y publicarla en condiciones. ¿Hay alguien? Sí, que no se sabe quién. A ver. Madre mía, ya aprovechará para salir y colárnosla con otro libro ahí de repente otro papel de Tolkien. Hoy yo lo compro. Hombre. No, esto sí, es toda una historia. Existe una serie de lingüistas que son los que tienen el permiso, tolkienianos muy antiguos, ¿no? Son los que tienen el permiso de analizar los papeles de lingüísticos de Tolkien, que hay todavía mogollón, y publicarlos. Pero lo quieren hacer tan bien que publican uno cada 2 años. Entonces se ve que uno de los que están ahí en preparación es este. Muy bien. Vale. Entonces, nada, cuando en la segunda edad se levantó la isla de Númenor, pues, como sabéis, allí fueron instalados los humanos, que tomaron el nombre de Dúnedain. Sí. Vale. Y el idioma que llevaron allí también evolucionó y tomó el nombre de Adunaico. Adunaic. Con, ¿cómo se llama? El bicho este que está encima del agua. El circunflejo. El circunflejo. ¿Qué es eso? El circunflejo en la U para alargarlo. A Dunaic. Eso es. Ah, muy bien. Igual que en élfico para alargar. Muy bien. Vale. A Dunaic significa idioma del oeste. Igual que Dúnedain en élfico quiere decir hombres del oeste. Uh-huh. Y de hecho aquí ya se puede ver como Dún en élfico, Dúnedain, y Adún en Adunaico. Son muy parecidos y los dos significan oeste. Bueno, claro, porque, espérate, Edain es hombre. Edain es hombres. Edain es hombre. Los Eldar son los elfos, los Edain son los hombres, entonces Dún Edain, claro, Dún es oeste, hombres del oeste. Eso es. ¡Buah! Vale. Ya va, el chico avanzado está. ¿Veis cómo si todo lo que hemos dado aquí sirve para sirve. La vida real? Vale, en este idioma, adunaico, en inglés, cuando Tolkien, digamos, que lo tradujo al inglés, lo llamó Westron, y en castellano se le llamó Oestron, que es el que luego fue la base para la lengua común. Ah, muy bien, genial. Oestron, que es lo que se habla en El Señor de los Anillos, la lengua común, el Oestron. Eso es, se supone que eso es lo que se habla. Y oeste, ¿no? También viene de, o sea, todo viene de oeste. Y entonces esa lengua común, ese Oestron, viene del adunaico. Eso es como el antecesor noble, digamos, del oestro. Perfecto. Vale. Estamos hablando del parecido con el élfico, pero hay una cosa curiosa. La influencia de la lengua de los enanos también tuvo que ser muy, muy importante, porque afectó no solo a palabras sueltas, sino a la propia estructura gramatical del adunaico. Ajá. No hemos hablado casi nada del enano. De Húsdúl, no hemos hablado casi nada de Húsdúl. Hay que dedicarle un programita. Más adelante. Sí, sí, sí. Pues el Húsdúl es un idioma que en estructura es muy parecido a lo que en nuestra edad se llaman las lenguas semíticas. Por ejemplo, hebreo o árabe. Uh-huh. ¿Cómo funcionan? Pues las palabras tienen raíces consonánticas de 3 letras. Que marcan el significado de la palabra. Uh-huh. Y luego, cambiando las vocales, cambia la función o la forma de esas palabras. Por ejemplo, en adunaico, estrella, la raíz de la palabra estrella es GML. GML. ¿Solo las consonantes? Sí. O sea, GML. Esa es la raíz. Entonces, vale. Gimil, o sea, poniendo dos is en medio, Gimil, eso significa estrella. Vale. Mientras que Gimli, o sea, poniendo la i después de la L y no antes, es el plural, es estrellas. Ay, Dios mío, pero qué lío, ¿no? Si pones Gimlu, es de una estrella. Si pones Igmil, con forma de estrella. Entonces, así es como se van creando, hay patrones vocálicos y así se crean las funciones. Para nosotros es una cosa loquísima y rarísima. Sin embargo, eso, alguien que hable árabe dirá, pues sí, pues claro, pues no sé, lo normal, ¿no? Vale. Entonces... Fíjate que Guillermo antes ha dicho una frase en adunaico, ha dicho, Gimle nas rubel, nin riminal se batancada adunada. Y el Gimle es la estrella de... O sea, Gimle nas rubel era la estrella de Arendil, vamos. Sí. Entonces aquí el Gimle supongo que es la estrella, ¿no? Sí. Vale. Vale, fenomenal. Pues, que por cierto, hemos dicho que Gimli, según parece, no tiene nada que ver con el nombre de nuestro simpático enano. Es verdad. Porque los nombres de los enanos se supone que vienen de otra lengua humana mucho más al norte y no emparentada con esta. Con el adunaico. Pero es verdad que la palabra Gimli está en adunaico. Qué curioso. Sí, pero eso, vamos, que parece que es para... pura casualidad. Vale. Oye, Eleder, ¿y la gente dónde puede encontrar información sobre la adunaico si están interesados en bucear más? Vale. Esto es otro tema muy curioso. Vamos a ver. Información sobre la adunaico. Básicamente en un sitio. El libro Sauron derrotado, que es uno de los libros de la historia de la Tierra Media. Ese montón de libros que... Sí, esa colección enorme de libros de historia de la Tierra Media. Contiene papeles que no llegaron al Silmarillion o al Señor de los Anillos. Bueno, pues en Sauron derrotado, Christopher Tolkien, el hijo de Tolkien, publicó una cosa interesantísima. Publicó los pocos capítulos que quedan, vamos, que se conocen, que probablemente no hay más, de una novela que Tolkien empezó y dejó inconclusa. Esta novela se iba a llamar Los papeles del Notion Club. Ah, sí, hemos hablado de ellos antes con Guillermo en el programa. Sí, es verdad, Los papeles del Notion Club, sí. Sí, pues en esta novela se supone que Isildur y Elendil hablan en sueños con unos profesores de Oxford en el siglo XX. Y bueno, tienen ahí una... O sea, los profesores de Oxford de repente dicen, oye, ¿qué he soñado con una cosa rarísima ahí de un árbol blanco? Y yo, se queda, oh, pues, ¿cómo? Yo también, joder, qué casualidad. Yo al diciendo, oye, ¿qué vuelta a soñar? Pues yo también, joder. Y decían tal palabra, pues a mí en el mío decían tal otra. Y empiezan ya a flipar y empiezan a... Como que les llega la información del pasado de Númenor por sueños, ¿no? Esto además tiene otra historia también simpática, porque esta novela Tolkien la empezó porque llegó a un acuerdo con C.S. Lewis, el creador de las Crónicas de Narnia, etcétera, que era muy amigo. Ajá, sí. Su compañero de los Inkling, ¿no? Claro, su compañero, sí. Que era muy amigo de él. Y llegaron a un acuerdo de que Tolkien escribiría una novela sobre viajes en el tiempo y Lewis sobre viajes en el espacio. Entonces Lewis escribió la trilogía de Ransom, que se llama, Más allá del planeta silencioso, Perelandra y esa horrible fortaleza. Vale. ¿Y Tolkien empezó a escribir esto en el que se supone que Isildur y Elendil se habían ido reencarnando a lo largo del tiempo en distintas civilizaciones, y estos dos profesores de Oxford eran como la encarnación de... Bueno, ese es el peor resumen jamás realizado de una novela. No os compréis el libro por este resumen, pero lo interesante para nosotros es que Christopher Tolkien no publicó solo esos capítulos, sino que incluyó lo que se llama el informe Lowdham, Ah, sí. Habréis hablado también. Que es un informe que uno de estos profesores de Oxford escribió. Dijo, bueno, mira, como estoy aprendiendo tanto de la cosa esta que se llama Dunaico en sueños, lo voy a escribir todo para que no se me olvide. Lo típico que haces cuando, ah, oh, qué sueño he tenido. Me levanto y lo voy a escribir. Tardas un minuto en levantarte y ya no te acuerdas, ¿vale? Pues este se acordaba y lo... Se acuerda de la gramática, que me parece de lo más difícil, porque todavía describir el sueño, pero acordarte de la gramática, eso sí que es ciencia ficción. Aquí sí que está la ciencia ficción de esta novela. Voy a usar una frase de esta misma novela que mi amigo Fiondil y yo la usamos mucho, que es, soy filólogo y como tal un hombre incomprendido. Que dice el propio Loudam. Y que la tenemos como leitmotiv en uno de nuestros blogs lingüísticos. Pues bueno, pues eso. Entonces se describe y se describe esta gramática completa. Y entonces por eso decía que es una de las lenguas que tiene más gramática escrita por el propio Tolkien. Y además es muy interesante porque es que del élfico nunca se sentó y dijo voy a escribir la gramática. Iba un día, dijo hoy voy a hacer pronombres. Otro día dijo hoy voy a hacer los números. Otro día dijo hoy voy a cambiar los pronombres, que se me ha ocurrido hacerlos de otra forma. Y aquí sin embargo sí. Pero, por el contrario, de élfico tenemos mogollón de vocabulario y de esto, como no volvió a tocarlo mucho, pues no hay su cierto vocabulario. ¿Eh? O sea, cuando he dicho que es de la que menos tenemos, he exagerado un poquito. Licencia poética. No, pero hay poco, es verdad que hay poco. Sí, en Ardalambion, por ejemplo, se puede ver un resumen de todo esto. La famosa web de la que hemos hablado ya alguna vez. Sí, Ardalambion. Que tiene su versión en castellano, aunque contiene menos cosas porque no está actualizada a lo último. En Lambenor. Y existe también una guía a la gramática del Adunaico. La guía de Lalaith a la gramática del Adunaico, que antes se podía bajar de internet sin más. Y ahora los creadores, que son Andreas Moen, que es Lalaith, que es un tolkienista, y Metka Klemenčič, que me es más difícil pronunciar las lenguas de nuestro tiempo que el adunaico propio. Hombre, es que este apellido es puñetero, Metka Klemenčič, no sé si es polaca o checa. Pues ellos dos hicieron este libro, esta guía la publicaron en un ebook y se puede adquirir por 4 euros, creo que es. Ah, pues muy asequible, hombre, si alguien está muy muy interesado, 4 euros. Sí. Nada. Sí, es en inglés, eso sí, pero si te vas a meter a aprender a Dunaico, pues mejor que un poco de inglés sepas. Muy bien, pues jo, la verdad es que es una pena que teniendo una gramática tan desarrollada sea una lengua que sea imposible utilizar o hablar por la falta de vocabulario. Sí, sí es verdad que para crear nombres sí se ha hecho un poco más. Por ejemplo, supongo que lo habréis hablado también, los reyes de Númenor tenían como 2 nombres, ¿no? Sí, el adunaico y el élfico. Eso es, sí. Y conservamos muchos de ellos. Entonces, y luego hubo una época en la que el élfico estuvo prohibido y solo se usaba el adunaico. Entonces, a partir de ahí, pues se conocen bastantes cosas. Mira, justo ayer me pasó una cosa curiosa. Una amiga de la sociedad Tolkien se compró un dragoncito. Ah, pero no de verdad, ¿no? si era de verdad... Estaba súper quieto. Exacto. Entonces dijo, hay que ponerle un nombre. Y yo, venga, va. Le ponemos nombre. Y, vale. Y digo, a ver, ¿en qué idioma lo quieres, hombre? Pues pegaría en adunaico, hombre, o en lengua negra. Y yo, venga, vale, adunaico, que además tengo que grabar mañana. ¿Y cómo lo llamamos? Y dice... Fuego pequeñito. Ay, fuego pequeñito, qué bonito. Así que me puse a buscar y digo, vale, encontré un nombre que en élfico era Telemnar y en adunaico era Ymilzor. Ymilzor, con Z, digamos. Entonces, como Telemnar quiere decir fuego de plata, anda. Telem, ¿sí? Más o menos, es la raíz compositiva de plata, y Nar es fuego. Nar, Nor, como Feanor. Ajá. Entonces, y se sabía también que Ymil quería decir plata en adunaico, así que Zor era fuego. Zor, vale. Y pequeño, encontré por ahí en otra fuente que se decía Mik. Así que, Mixor. Mixor. ¡Ay, qué bonito! ¡Juego pequeñito! Finalmente llegó otra compañera y dijo, ¡ay, qué bonito! ¡Llamadlo Chispita! Y se quedó Chispita. ¡Ay, pero por favor! Pero es bonito también Chispita. ¡Ay, madre mía, qué historia! Esto ocurrió ¡qué ayer. Desprecio la lengua! ¡Qué desprecio la adunaico! Ocurrió. Muy bien. It's true. True story. Muy bien. Bueno. Pues esto es... ¡No! Vamos, habría mucho más que comentar, pero entiendo que en algún momento hay que terminar la sesión. Sí, se nos acaba el tiempo de la sección. Muy bien. Lo que pasa es que sí que quería hacer una pregunta a ustedes, uh-huh, vosotros, nuestros queridos... Ah, no, no a mí. No, no a ti. Me da igual lo que tienes. Voy a ir a nuestros oyentes que nos escuchan tan amablemente y nos soportan. Ajá. Hemos hecho una sesión totalmente distinta de lo que habíamos hecho hasta ahora, que era curso de élfico por entregas. Y ahora hemos contado historietas y curiosidades y cosas históricas sobre una lengua en concreto. En este caso, el adunaico. ¿Os ha interesado esta sesión? ¿Os apetece que sigamos contándoos curiosidades de este estilo en torno a las lenguas de Tolkien? ¿O por el contrario, preferís que sigamos con un formato más estructurado y más de curso como hemos hecho hasta ahora? Contadnos lo que preferís, esperamos vuestras respuestas. Pues ya lo sabéis, está en vuestra mano. Aquí la directora no tiene ni voz ni voto, por lo visto. Así que esto es... No, me parece fenomenal. Que el oyente elija. Así que ya sabéis, si queréis que Eleder nos siga contando curiosidades sobre lenguas de Tolkien, que hay muchísimo que contar, porque en eso la verdad es que el material es extenso y Tolkien le dedicó mucho tiempo, pues nos lo decís a través de nuestro Twitter, @regresohobbiton, o nos lo decís a través del email del programa, que es podcast@sociedadtolkien.org, o nos lo ponéis en los comentarios de iVoox, o en la página web de la Sociedad Tolkien, bueno, en la página de Facebook, más bien, de la Sociedad Tolkien Española, o donde queráis. Nos contáis vuestra opinión, lo que preferís, y nosotros, pues, atenderemos vuestras peticiones y vuestros deseos. Gustosamente, Eleder, muchísimas gracias por pasarte por el puerto de Andúnie. Te dejo que te vuelvas ya a tu isla de Toleresea, que vuelvas en ese barco blanco que parece que vuela sobre la espuma del mar. Quiero un barco cisne. Muy bien, y nos vemos en el próximo programa. Encantado. Ten narato. Ten narato. La sala de los cuentos.

hasta la última batalla del día del juicio. Pero las tierras de Amán y Eresea de los Eldar fueron retiradas y llevadas para siempre más allá del alcance de los hombres. Y Andor, la tierra del Don, Númenor de los Reyes, Helena de la Estrella de Earendil, fue destruida por completo. Porque estaba al este, junto a la enorme grieta, y los cimientos se derrumbaron, y cayó, y se hundió en las sombras, y ya no existe. Y no hay ahora sobre la tierra lugar alguno donde se preserve la memoria de un tiempo en el que no había mal, porque Ilúvatar hizo retroceder a los grandes mares al oeste de la Tierra Media, y las tierras vacías al este, y se hicieron nuevas tierras y nuevos mares, y el mundo quedó disminuido, pues Valinor y Eresea fueron transportadas al reino de las cosas escondidas. En una hora que los hombres no previeron, se consumó este destino, el 39º día después de la desaparición de las flotas. Entonces, un fuego súbito irrumpió desde el Meneltarma y sopló un viento poderoso, y hubo un tumulto en la tierra, y el cielo giró, y las colinas se deslizaron, y Númenor se hundió en el mar, junto con niños y mujeres y orgullosas señoras, y los jardines y recintos y torres, y las tumbas y los tesoros y las joyas y telas y cosas pintadas y talladas, y la risa, la alegría y la música y la sabiduría y la ciencia de Númenor se desvanecieron para siempre. Y por último, la ola creciente, verde y fría y coronada de espuma, arrastrándose por la tierra, arrebató a la reina Tar-Miriel, más hermosa que las perlas, la plata o el marfil. Demasiado tarde trató de subir por los senderos empinados del Meneltarma hasta el sitio sagrado, pues las aguas la alcanzaron y el grito de ella se perdió en los bramidos del viento. Bueno, ha terminado nuestro recorrido por la isla de Númenor y toca despedirse, pero antes vamos a cumplir una promesa. Como recordaréis, hace unos meses la Sociedad Tolkien Española organizó su primer certamen de microrrelato por Facebook y Twitter, los Premios Bilbo, microrrelato en 140 caracteres. Y una de las condiciones, una de las cosas que se ofreció en el concurso fue que los 5 finalistas serían leídos en el programa de Regreso a Hobbiton, así que vamos a proceder a leerlos. Por parte de Belcebón tenemos el siguiente microrrelato. El mago leyó la nota que encontró encima del baúl. No lo necesitaré más. Apuró la pipa mientras el baúl le enseñó los dientes. Alejandro Puch envió el siguiente relato. Ahora es blanco, mayor en poder y sapiencia. Sus ojos son los mismos y a la vez distintos. Echa de menos su viejo sombrero. Carmen Rodríguez Mazo escribió: en el páramo, un tremolar, como un corazón palpitante, lejano. Las mariposas susurraron: él te busca, y sombra gris cabalga. Y nuestro campeón y nuestro subcampeón. En primer lugar, el subcampeón, habitante de Otranto, que escribió: solo hay una cosa más jodida que este acertijo, aseveró Gandalf, y es acertar al escoger un melón. Y las puertas de Moria se abrieron. Y por último, el campeón del premio Bilbo de microrrelato del año 2015, Didac, con el siguiente relato. Siempre aparecía donde no se le esperaba, así que para ahuyentarlo, en la cuaderna del sur siempre ponían té y pastas para uno más. Bueno, pues estos han sido los 5 seleccionados y los campeones del concurso de microrrelato de la Sociedad Tolkien Española. Animaos a participar el año que viene porque, como veréis, son relatos cortitos, no llevan mucho tiempo. Y ahora ya sí que nos toca despedirnos, dejar atrás las costas de Númenor y volver a nuestro Esmía, al acogedor calentito, a nuestra chimenea, a nuestra pipa, a nuestro té y nuestras pastas. Y os emplazamos en el próximo regreso a Hobbiton, que será el último de la temporada, un programa especial de Navidad con muchas sorpresas que esperamos que os gusten. Durante el programa habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas, compuesta para el podcast, de los Innerlands y su disco Sobre hierbas y veneno, y de Gregoire Lorne. Las portadas han sido, como siempre, de Nai, y la lectura maravillosa de María José Rodríguez con arreglos de Rafael Fortún. Soy Elia Martel y ha sido un auténtico placer llevaros en mi barco hasta la Tierra de los Reyes. Nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton.